¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Y vos, Nico? ¿Cómo vamos? ¿Qué más, Emilio? ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Cómo va todo? Bien, ¿usted cómo va? Bien, todo tranquilo. ¿Qué ha pasado? En las últimas 24 horas, no mucho. ¿Ya conoció a la nueva integrante de esta mesa o no? Pues la verdad la conocía telefónicamente, pero qué bueno verle la cara. Sí, siempre es bueno. Hola María Juliana, ¿cómo vas? Hola nuevo compañerito, ¿qué más? ¿Cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Todo muy bien, ¿tú qué? Todo bien. Todo perfecto. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¡Lau! ¡Nico! ¿Qué pasa? ¿Cómo vas? Todo muy bien, ¿tú qué tal? Bien, bien, todo bien, todo. Qué bueno, me alegra. Sin inconvenientes. Bueno, nuestro tema del día de hoy es un gran tema. Ahí les adelanto. Es, si tuvieras que eliminar de tu vida un alimento que te gusta mucho, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Claro, o sea, un alimento favorito de uno, o sea, que uno le guste. Pero no sabe que le hace daño. No, no necesariamente. Póngale que hay una elección en donde le dicen a uno, mire... María Juliana me lo acaba de regalar, chocolate. ¿Usted suprimiría el chocolate? Sí. O sea, nada más. Sabes que a mí no me costaría. Piénselo bien. No, es que, o sea, es que era entre chocolate, pizza y hamburguesa. Chocolate, estaré perdiendo. De una, o sea, ahí cae. Sí, pizza, o sea, amenazado por convivencia con los demás. De una, o sea, usted el chocolate lo podría evadir sin problema. Sí, sin problema. Bueno, de los favoritos. Lau. Yo creo que también me voy por el lado del dulce, pero con el arequipe. Con el arequipe. Oh, me encanta, pero... Es hermoso. No sé, sería una decisión de vida difícil, o sea, pero sería el arequipe. Pero, ¿y cuáles serían tus opciones? O sea, ¿qué opciones contemplaste antes de elegir el arequipe? Porque uno empieza a hacer como el paneo mental de, bueno, a ver, está esto, está lo otro. No, y además, está... alimentos muy recurrentes, ¿no? Que uno consume muchísimo. Claro, y que uno sabe, sí, yo no esta sé. Vaina pastas, me encanta. Por ejemplo, a mí todo lo que sea pastas me gusta mucho, entonces creo que sería también difícil. No, pero tengo que decirle que no. ¿Qué? ¿La pasta? Por eso. Pero no. Eso fue como lo que primero claro. Pensé que me gusta mucho, pero dije, no. Ni por el carajo, tenaz. Claro. No, la pasta es buena. Que otra cosa me gusta muchísimo, muchísimo, el arequipe. El arequipe, sí, claro. Pero, o sea, suprimirías, si te pones a elegir pasta, pizza, hamburguesa, arequipe. Sí, porque es que yo creo que es más fácil saturarse con lo dulce. Claro. Sí, eso es un buen consuelo. Se empalaga uno, no sé, después de un par de cucharadas ya dices, bueno, ya, suficiente. No, bueno. Arequipe y María Juliana, leche, ¿tú qué? ¿Qué pensaste al respecto? ¿De qué alimento suprimirías de tu vida si te encanta? Lo estoy suprimiendo. Yo les he hablado mucho del cuento mío con la leche, ¿no? No. Sí, de la leche chocolatada que soy... Ah, es que eso, claro. Eso cuenta como chocolate. Dicta. Sí. No, pero estoy suprimiendo la leche. Me ha costado. Pero porque... ¿Estás suprimiéndola hoy por hoy? Porque he sentido que los años no llegan solos. Sí. Bienvenida. Sí. Bien difícil. No sé, estoy en un experimento, llevo un par de semanas sin consumir pues leche, pero muy duro porque yo era de las que me tomaba 3 vasos de leche al día. ¿En serio? Pero digamos, para la sed te tomabas un vaso de leche. Sí, qué rico. ¿Eh? Como, uy, qué sed, no, no. Llegar de hacer ejercicio. Acabo de hacer una maratón. Y el Milo. Acabo de hacer una maratón de 42 kilómetros, me voy a tomar un vaso de leche. Claro. ¿En serio? No. No. ¿Con Chocolisto o Milo? Chocolisto. Sí, fan. Siempre, fan, de siempre. Fan. O sea, adicto. Yo les había contado que es que el chocolate. Sí, resumen, no, leche es chocolate. Es como. Exacto, es como Jonathan, tal cual. Reconfortante. Sí. Para claro, es una comida de esas. Pues que a ti te hace sentir como en casa, que bueno, te devuelve a muchas cosas y te hace sentir bien. No, ya me antojé mucho ahorita que llegué a mi casa. Yo de ida voy a parar a comprar una bolsita de leche. ¿En serio? Sí. No. Pero no. Es que lo que no entiendo es. O sea, la leche, más allá del gusto, me explico, porque entonces tú dices, bueno, me voy a comer un arequipe después de almuerzo porque quedo muy lleno y el dulce me hace muy bien, me sienta para digestivamente, como que me da un descanso, el chocolate también, la leche es lo que no he logrado comprender porque de tu lado. Porque tiene un componente emocional para mí la leche. Emocional. Chocolisto. Sí, pues me imagino que te lo daban en la casa siempre, de chiquita. O... Sí, pues toda la vida yo tomaba Chocolisto. Y me encanta, y me hace falta. Ya lo he como le estoy bajando muchísimo, sí, ya no lo siento tanto. Pero antes me pasaba que yo terminaba de comer cualquier cosa y mi cuerpo me pedía, sí, un chocolate. O sea, esto es real. Pero, o sea, y para la sed, por ejemplo, entonces, ¿qué tomas? Pues quiero saber, no, quiero auscultar un poco tu... Agua. Tu mente. Agua. No, yo tomo mucha agua también. O sea, cuando chiquita no era que, digamos, no sé, te ibas a tierra caliente, por decir una expresión muy bogotana, te ibas a tierra caliente y entonces después de echarte tres piscinazos, salir corriendo, un vasado de leche chocolatada. Te voy a dar un ejemplo para que entiendas lo que significaba el chocolate. La llenura. Alguna vez, estando muy pequeña, a mis hermanos y a mí nos recogía el bus del colegio. Sí. En la casa, ¿no? Y el bus se varó en mi casa. Llevamos, no sé, 40 minutos montados en el bus mientras el man disparaba el bus o mandaban, sí, otro bus del colegio. Sí. Miris, yo no sé si les he hablado acá de Miris, Rosmira, que es la persona que ha estado conmigo toda la vida, que nos ayuda en la casa toda la vida, yo digo que es mi nana. Ella bajó con un chocolate. Se montó al bus a darle un chocolate a la niña porque lleva 40 minutos montada en el bus. No. O sea, que cuidado le haga falta, pues, un vasado. Exacto, sí. Exacto. Ya lleva mucho sin el chocolate. Exacto. Esta historia es absolutamente real. Yo, en mi caso, porque también lo pensé bastante, porque hay muchas cosas. Por ejemplo, el dulce, aunque puedo dejarlo, pero me hace falta. Mucha. Yo lo dejaría fácil. ¿Cuál dejaría usted, Nico? Para mí es muy difícil dejar el dulce. El otro día me... La amargura sí sabemos que le queda bien difícil dejarla. Eso sí hace parte de mi ADN, eso no, o sea, no lo puedo quitar. Pero saben que estuve pensando bien y después de analizar muchas opciones, el chocolate, el arequipe que también me gusta, los dulces, la pasta, elegí la carne. La carne, uy no, yo ahí sí... Yo estoy a punto de dejar la carne. Podría... Hoy dejarla. ¿Pero toda la carne? Toda. ¿O la carne de res, por ejemplo? La de res. Podría dar la carne de res. Yo también. No, yo traté de ser vegetariano y creo que duré 10 minutos. ¿En serio? Sí. No, a mí no me interesa ser vegetariana, pero sí he estado considerando recientemente dejar la carne de res, puntualmente. ¿Por? Pero me gusta mucho, ojo, me encanta la carne. Los me años encanta. No. Yo le... A mí me ha dejado gustar un poco. Sí, ¿ya no le encuentras el mismo gusto? No. Que, de hecho, la razón por la que no elegí la hamburguesa es porque tiene carne. Ah, bueno, no claro. No podría dejar la hamburguesa, eso sí. Hamburguesa con pollo, eso... Sí, es raro. Sí, una hamburguesa, Nico. No, pero hamburguesas de pollo son ricas. Pero... Hay unas vegetarianas, sí, tan ricas que saben a carne. Sí, sí, sí. De hecho, yo me podría pasar a la carne esta que es... ¿En serio? Sí. Sí, sí. Bueno, hay una carne que es muy rica. Está, de hecho, un tema que está muy de moda en Estados Unidos que se llama la Impossible Burger, que es una hamburguesa, exacto, vegana, sí, hecha con plantas. La molécula de... Ah, no. Exactamente, no, sí. Y te sabe... ¿Ah, sí? Sí, yo probé una de esas y no sabe mal. No, pero sabe no mal. Sabe a hamburguesa. Por eso no, sí sabe a hamburguesa, de hecho. Es. ¿Sí? Sabe igualito. Tuve el privilegio, ¿sí?, de... Pues es que si a mí me pueden simular todo eso, yo no tengo ningún problema de pasarme a ese tipo de proteína. Te venden la carne molida. Sí. Vegana, vegetariana. Que se llama... Sí, sí, sí. Pasta. No, y acá creo que la venden. Beyond Meat, creo que se llama. ¿Ah, sí? Beyond Meat, sí, muy buena. Sí, claro. Se llama la Impossible Burger, ese plato, la hamburguesa imposible. Sí. Y es hecha con... Con la molécula de la carne. Y ya. O sea, ya. Lo único que le da es como el sabor de la carne. Sí, exacto. Pues acordate lo que te conté estos días. ¿Qué? De la impresión. Ah, claro. En 3D. Sí. Claro, no. Que esa sí viene pues como con lo que no quieren, lo que tratan de evitar ahí es el tema de la ganadería, pero sigue siendo carne. Claro. No, porque yo he probado lo que dice Lau, como esos suplementos, sí, que saben a carne, pero me parece que están muy condimentados. Como, okay. O sea, como que no saben a carne realmente, es como una cosa ahí como toda cilantruda, yo no sé. Es... Esta o de niños la marca... carne de soya. Ah, eso también. ¿Se acuerdan de eso? Eso, uy, no. O sea, tiene la textura, pero tiene no. La textura, pero no tiene el sabor. No, pero esta no, es de la que fake. Estamos hablando, Lau y yo, esa Beyond Meat, sabe exacto. Y vende, sí, esa es muy rica. La carne hamburguesa. Venden salchichas también, ¿no? Chorizo. Sí, salchichas. Las albóndigas. Pero es que las... Y la carne molida. Y es rica, muy rica. Pero las salchichas son como de otro color, ¿no les pasa? No. Y uno ve que son como todas rosadas, no, así brillantes. Porque es como una salchicha muy grande. Bueno, la salchicha no la he probado. No me gustó. ¿Cómo? ¿Qué? muy polémico. Pero muy, la carne sí. Pero sí, yo creo que va a dejar la carne de res. Sí, de verdad. De verdad. Ahora, ojo, pienso en las preparaciones que tiene la carne de res y exacto, ya te estás batraseando un poquito. A ver, la carne molida de la bandeja paisa, por ejemplo. Bueno, la carne en polvo, pues, que pulvito, es hermosa. Sí. Por ejemplo, a mí me consta que Orlando... bife de chorizo. Voy a revelar algo aquí. A mí me consta que Orlando Rivera le quedaría muy difícil dejar el dulce. ¿A Orly? Sí, ahorita que tuve la oportunidad de hacer un viaje con él. Sí. Sitio al que íbamos siempre al final, oye, pedimos un postre y en todos, siempre. Sí. Y me di cuenta que Orlando Rivera es el ser más dulcero que hay sobre este planeta. ¿Serio? ¿Pero qué? ¿Como mecatero o qué? No, mecatero no, mecatero. O sea, siempre al final de cada comida podíamos empacarnos un steak pimienta y decía, bueno... ¿Qué nos pedimos de postre? Es que por eso el dulce a mí me parece difícil por eso, porque a veces uno queda taqueado de comer y uno dice, yo me como un dulce y eso como que tiene como un poder ahí como astringente que lo hace uno estar mejor, ¿no? Pero es curioso la escena de lo del dulce con Nico, porque uno se imagina como que las personas amargadas tienden a buscar el dulce. Es como la escena de Tronchatoro con los chocolates. Es algo así. Sí, y no soy yo, Nico. No soy yo, no he sido yo. Tú has estado hoy. Lo compararon con Tronchatoro, ¿no? Sí, exacto. ¿Lo compararon o lo igualaron, Nico? Oiga, Jonah, ¿y usted qué no le gustaría? O sea, ¿o qué de esos alimentos que uno no puede suprimir? ¿Por cuál optaría que no va a comer más? Ahorita entré en un debate fuerte acá tras bambalinas con Orlando, porque yo decía, bueno, dividámoslo en dos categorías, porque estaba el team Emilio y el team de las cosas que uno consume a diario en su menú. Claro, y llegamos a un punto común. El team Emilio es las comidas rápidas, o sea, hamburguesa, claro, pizza y empanada. Claro. Eran mis tres. Uy, ¿sí? La empanada. No, entonces yo decía, si a mí me preguntaran de esas tres, de la comida rápida, yo dejo la pizza. No, porque la hamburguesa y la empanada no las dejo, pero ni loco. Yo no las contemplo. Exacto. Pero el perro caliente no, eso no está en mi lista. Y en la comida normal, no puedo vivir sin el arroz, no puedo vivir sin la pasta. Yo tampoco. Y sin la carne. Entonces, si tuviese que salir de una de esas tres, sería la carne. Perdón, y tengo que decir que realmente no es el team Emilio. Llamemos esto en honor a su fundador. Es el team Cartroller, al que pertenezco yo. Ah, sí, claro. Claro, porque Carl es un... Él es con sus salchichas alemanas y todo lo que sean embutidos y toda y todo lo que sean hamburguesas, todo, sí. Ay, amo las hamburguesas, no saben. Te encantan. Es me una fascina, creación hermosa. Es celestial. Piensen entonces en eso, en el tema del día, que es justamente ese. Los voy a poner en contexto de nuevo. Si tuvieras que eliminar de tu vida un alimento que te gusta mucho, ¿cuál sería? Que te gusta mucho, o sea, no me van a decir, no, voy a eliminar el brócoli. No, o sea, que sea de verdad. Sí, no sean mentirosos. Pero yo puedo eliminar el brócoli perfectamente. Sí, por eso, no sean mentirosos. Claro. Eliminar el brócoli. O sea, juéguensela por un alimento que de verdad sienta que... Les va a costar trabajo. Claro. Que no sea fácil. Como la arepa, no, la arepa yo no la dejaría jamás. ¿No? No puedo. O sea, ¿tú desayunas arepa con todos los días? Pues... prácticamente todos los días lo y paisa. Casi todos los días ceno con arepa también. Arepa con algo, mi comida en la noche siempre es arepa con algo. Bueno, muy paisita eso, total. ¿No? Total. Claro, eso sí. No, yo... Ah, ¿qué hacer? No, me parece rica la arepa, pero no hace parte como de ese penthouse alimenticio que yo no podría... Esa yo la negocio fácil, ¿sabe? Esa yo, por ejemplo, no me haría tanta falta. Pero acá en Bogotá muchas personas les pasaría, por ejemplo, todo con el pan. Exacto. El pan no lo deja. Ah, no, el pan, sí, no. En cambio, el pan no es fácil. El pan a ti no te mueve una aguja. Como pan, pero digamos que si me toca escoger entre arepa y pan, me quedo con A mí me mueve la aguja de la báscula, por supuesto, entonces me toca dejarlo un poco. Yo voy a decir, el pan engorda como él solo, ¿no? Pero, claro, exacto. No, pero la arepa también. Pucha, la carne. Es que estoy pensando cómo... La carne tampoco es que sea muy light. Es que para mí, yo creo que la carne, porque me cae pesada, pero yo tendría que dejar el dulce. Sí, es que cae pesada la carne, yo creo que... Pero el dulce, por lo que te digo, porque uno se lo come, es muy rico, es muy reconfortante después de un almuerzo o en cualquier momento, pero después satura, uno sabe que si solamente está consumiendo dulce por mucho tiempo, se satura, se empalaga. He dejado cosas con la pandemia, no sé si a ustedes les pasó. Pues de comerse las uñas, pues es un... Uno, por ejemplo, número uno. El producto alimenticio que me encantaba, las uñas. Sí. Orlando aquí está negando, Orlando aquí está negando que a él le gustan los postres. Pero, por ejemplo, bueno, le he bajado a la carne mucho, le he bajado a... ¿Saben a qué le bajé mucho? Pero mucho, mucho, mucho, mucho, que ustedes son testigos, al café. Eso, ¿ah, sí? Eso sí. Subió en mi caso. Yo también creo que... Igual yo soy buena consumidora de café. Sí, no, yo igual, ¿sabes? Le bajé mucho. Muy de vez en cuando, sí. Yo, los de la mañana sí, sagrados. Sí. Lo que pasa es que... Pero ya en la tarde, como solíamos consumir antes de todo esto, no, ya no. O sea, yo me tomaba 10 tintos diarios, calculo yo. Yo creo que entre Nico y yo el termo... No, lo bajábamos entre Laura y yo. Pero hoy me tomo un tinto en la mañana y punto. No me tomo un tinto Es que además a mí me encanta y yo tengo el problema de que yo sufro de hiperactividad y ansiedad. Entonces me toca poquito y descafeinado. Claro, que tomar café descafeinado pues es... Pues, no, pero por el sabor. Como la carne esa de soya que nos decía Jonathan. Sí. Es lo mismo. Yo creo que a mí no me hace nada el café. Yo creo que es puro efecto placebo. No, pero a mí me gusta es por el sabor. No. No, yo me puedo tomar un café y acostarme a dormir inmediatamente. ¿Con azúcar sin azúcar? Sin azúcar. Sin azúcar. Sin azúcar. Como siempre. Debe ser. Sí, claro. Porque si no te sabe a azúcar el café. Pero bueno, eso es problema de los gustos. Sí, eso sí es entre gustos. Bueno, pues ya está el tema del día. Ahora, Emilio, si quiere, pues comencemos con música. Bueno, les tengo el nuevo disco del señor Billy Idol. Esa es una leyenda. Es un adelanto de su nuevo EP The Roadside. Qué chévere. Sí. Ese lo había puesto usted hace unos días, ¿puede ser? Sí, vamos a volver. Chévere, me gustó. A mí también, por eso vamos a volver a sonarlo. El disco sale el 17... Y la canción se llama así, la canción se llama, Nico, es para usted, Bitter Taste, sabor amargo. Pasando el charco, en los originales. Ayer les contaba sobre las marchas que iba a haber en Brasil, en Brasilia, en Sao Paulo, en Río, todo en el marco del 7 de septiembre, la fecha que marca la independencia de Brasil sobre Portugal. Pues, ¿y qué iba a pasar con Jair Bolsonaro, no? Porque se hablaba de posibilidades de focos de protestas muy fuertes. Sigue siendo tensionante el asunto en Brasil, no, es decir, no es que haya finalizado la jornada, por supuesto, estaremos muy pendientes de esa clase de cosas, pero Jair Bolsonaro hoy otra vez volvió a hacerlo. ¿Qué hizo? Se fue a Brasilia, que era uno de los puntos neurálgicos en cuanto a lo que significaba cantidad de personas que se iban a reunir, muchas en contra del gobierno. Habíamos hablado ayer aquí de que Brasilia es la capital administrativa, bueno, en fin. Bueno, llega Bolsonaro muy, muy, muy, muy, muy a su estilo. Llegó a bordo de un Rolls Royce, que además tenía un conductor, de lujo. ¿Qué hace? O sea, ¿de corbatín y todo o qué? No. ¿Tú sabes quién era el conductor? ¿Quién? Para los que vieron Fórmula 1 en los años 80, seguramente Orlin lo sabrá, el conductor del Rolls Royce era Nelson Piquet, que es un famosísimo piloto de Fórmula 1 brasileño. No, o sea, antes de que... ¿Iba manejando el Rolls Royce? Iba manejando el Rolls Royce. O sea, antes de que existiera Ayrton Senna... Sí, sí, sí. Que es el referente brasileño. Digamos que si me dices eso, Brasil, carros, Senna. Pero si uno se va a los ochentas, pues uno puede hablar, no sé, de Niki Lauda, pues que Niki Lauda fue setentas, pero también ochentas, de Fittipaldi, claro, de Gerhard Berger, el austríaco, y de Nelson Piquet, que fue un monstruo en su momento, un gran corredor de automóviles. Pues bueno, el automóvil lo iba conduciendo Nelson Piquet. Entonces llegó... Obviamente se hizo una convocatoria previa, Bolsonaro hizo una convocatoria previa pro gobierno y dijo que siguió cuestionando las decisiones de las cortes en Brasil para el tema de la independencia de poderes, que ha sido un asunto muy, muy, muy cuestionado en Brasil, entendiendo que él no es tan así, no es tan viable para ese lado. Y entre otras cosas, pues dijo que él iba a seguir manteniendo esa pugna. Es que lo que pasa es que las cortes judiciales de Brasil, aparte de que le han armado muchos procesos, no solamente a él, sino a parte de su gabinete por asuntos de corrupción. Pero bueno, los últimos han tenido que ver más con la difusión de noticias falsas desde el gobierno. Y entonces él, digamos, arengó a la población, a sectores que estaban, que están a favor de él. Y la situación pues continúa. Recuerden que yo también conté, creo que fue la semana pasada, que empezó a haber una destitución de jueces y demás a lo largo y ancho de Brasil por cuenta de unas decisiones que tenía el Ejecutivo que para muchos han sido cuestionadas, porque es meterse en un lugar donde no tienen que estar, que es el Poder Judicial. Por eso se dividen en las democracias el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Uh-huh. Entonces lo que cuestionan de Bolsonaro es esa... Para él esas líneas son invisibles prácticamente. Muchas líneas para él son invisibles. Total. Entonces, bueno, en eso va hoy Brasil en general, en eso va Brasilia por ahora. Estaremos contándoles si algo más extraño pasa en este territorio. Pero lo cierto es que Bolsonaro hizo una actuación, o sea, no, o una presentación cinematográfica. Usted ir en un Rolls Royce con la banda presidencial y manejando el Rolls Royce Nelson Piquet. Bueno, no sé qué más se puede inventar Bolsonaro. Pasando el charco, María Juliana. Bueno, pues yo me voy con una historia un poco diferente, y es que un hombre que está preso en una cárcel de Kosovo, cuya identidad no fue revelada, llevaba varios días quejándose por un fuerte dolor de estómago. Al tipo sí. Le estaba doliendo mucho el estómago y empezó a decir en la cárcel, venga, uh-huh, revíseme. Pues fue trasladado al servicio de gastroenterología del Centro Clínico Universitario de la capital kosovar, y allí los médicos se dieron cuenta que lo que tenía el recluso, lo que tenía este hombre que estaba preso, era un celular. Se había tragado un celular. No. Claro. Hoy le y era, no sé, panela, no sé de qué Nokia, tipo. Sí, hablan sí. De, pues digamos que lo que nosotros conocimos como panela era Nokia, sí, ¿no? Sí, Nokia. O sea, era la marca como de su momento. Nokia obviamente 30, ya el tamaño. Un Nokia 3010. No. Uy, no sé, sí, amor. Ese era grandecito. Ese era grande. Yo me acuerdo, las primeras panelas que hubo aquí en Colombia eran los Motorola, esos que eran gigantes, que la batería era tan grande como el teléfono y que tenían sí, una tapita gris. Sí. Tenían una antena. Ah, no, yo no tuve tapita, pero sí tuve de antenita, pero no que salía, sino la chiquita. Ese fue mi primer celular, claro. Motorola. Bueno, pues, y es que este modelo, estos Nokia 3010, perdón, son del año 2000. Son de hace 20 años. Bueno, o sea, pues, si era grande. Y bueno, pues. No, y fino. ¿Cómo? Duran lo que quieran. Eso sí, o sea, no sé, el jugo gástrico. Bah, no le hace nada. No le hacía nada. Le explicó que se había tragado el celular hacía 4 días. Ya nos imaginamos por qué tenía un celular y quién sabe qué habrá pasado, qué redada, porque decidió tragarse el celular. Lo partió en tres partes. Porque el llamado de emergencia. Lo partió en tres partes, lo dividió como pudo, no sé, me imagino. O sea, sacó la batería, pum, bueno, para adentro. De hecho, los médicos dicen que estaban supremamente preocupados porque evidentemente la batería era el elemento que más riesgo suponía para la vida del paciente. Pues una cirugía de 4 horas tuvieron que practicarle a este preso para poderle sacar el celular que... Sabrá Dios por qué se había decidido tragarse. ¿Quién sabe, no? Puede ser que el tipo tenga ahí contactos, ¿no? Que lo lleven a la policía a encontrar otras. ¿Cómo se lo tragó? Eso es lo que uno se pone a pensar. O sea, ¿cómo se pasa uno una batería de un Nokia 3010? Pues una medida también muy desesperada, ¿no? Pues claro. No, y se queda quieto, o sea, ¿qué pretendía? ¿Expulsarle? Sí, claro. Voy a hacer un par de llamadas después. Exactamente, voy a hacer una llamada, como dice la gente. Y se iba para el baño. Sí, ¿no? Exacto, voy a hacer una llamada y ya vengo, tal cual. De nada. Eso sí lo pensaba hacer. ¿Sabes qué sería bueno? Mirar a ver si el celular, cuando lo sacan... El llamado sacan, de la naturaleza. O sea, lo echan en arroz, pues como para qué, ¿no? Y si sigue sirviendo. Claro, que lo echen un tris en arroz, a ver si sigue funcionando. Sí, claro, eso es el truco. Ese es el truco. Bueno, Lau, y pasando el charco, ¿qué tenemos? Pues yo retomo el tema político, esta vez con Justin Trudeau, que es el primer ministro de Canadá. Sí. Porque no sé si ustedes vieron que recibió pedradas en un acto de campaña. ¿Trudeau? Sí, él está aspirando a un tercer mandato en estas elecciones que son anticipadas de este mes, y pues definitivamente fue blanco de la ira de un manifestante que no se aguantó lo que él estaba diciendo. Él de hecho estaba en un acto político en una cervecería, y alguien entre la multitud cogió pues unas piedras como de grava que había en el piso y se las lanzó. Ninguna persona del equipo resultó herida, pero pues sí los alcanzó a golpear. Obviamente pues ha generado rechazo este acto por parte de su principal contrincante, pero pues no dejó de ser de esos actos que chocan muchísimo, así como Nico nos contaba lo que ha pasado también con Macron. Eso es. Estaba en un acto muy similar y que lo golpeó, le dio una cachetada, Macron, ¿no fue? ¿Un a Macron le dieron una bofetada hace poco? Bofetón. Sí, porque ¿bofetón o bofetada? No, digo yo, pero me suena más lindo bofetón. Me gusta bofetada. Pero bofetada es que la devuelven, ¿no? Claro, exacto. Es, o sea, cachetada es con la palma. Y bofetada es el, con la parte de afuera. Sí, ¿no? No sabía cachetada, que había diferencia. Hablamos de eso en estos días. Pero es que para mí es como gaznatón, eso. No, pero gaznatón no es tan popular. Si tú popular. Haces así, pin... Es con la palma. O sea, si uno hace pin como María Juliana. Con la palma de la mano. Bienvenida a la radio. Con la palma de la mano. Si uno hace la pin. La palma de la mano es cachetada. Cuando la devuelves. Cuando. O sea, pero no necesariamente tiene que ser el mismo acto. Simplemente si el golpe lo ah, das. Ah, no. Con la parte de afuera. Si de lo la, logras en el mismo acto, ¿no? Pues te digo que es un bofetón. Pero mi pregunta es, ¿a quién están planeando pegarle con todo este ensayo que están haciendo acá? No. O sea. Le pegaron. A Emmanuel Macron. La que le pega el botija al Chompiras, ¿para ustedes qué es? ¿Cuál es la que le...? Pero no, ese es arriba, ese es en ¿se acuerdan de los caquitos de Roberto Bolaños? Sí, claro. Que el tipo llegaba y peinaba al Chompiras. Sí, lo peinaba, pero cepillos, no es... ¡Ah, es cachetada! Después, ¡pin! Esa es cachetada. Y entonces, ¿qué diferencia hay entre cachetada y bofetón? La parte de la mano con la cual ejerces la presión sobre la cara del individuo a ofender. Estoy muy confundido. Y entonces, bofetada y cachetada, ¿qué diferencia hay? Ya hablamos de bofetón. Ahora, defínanme bofetada. Ah, no sé. Bofetón no, y bofetada, pero me estaban creo que diciendo, es lo mismo. Están los audios. Pero bofetón y bofetada es lo mismo. Pero lo dije... Acaban de decir que es diferente. Lo dije hace 5 minutos y ustedes me dijeron que no. Sí, acaban de decir que es diferente. No jueguen con mi mente. No jueguen con mi mente. Nico, yo estoy con usted. Yo entendí lo mismo que usted. Es que yo les entendí, a ver... Vamos a repasar un segundo. No, Nico, ya. No, 2 segundos. Déjalo ir. No. Estos son temas que para mí son importantes. ¿Qué no podemos hacer contigo la de Chompiras? Porque ¿cómo? No hay pelo. Es para peinar. Pero, entonces, bofetón, ustedes dicen que es mano, palma abierta, la palma se estrella contra el pómulo de la víctima. No, esa es cachetada. No, olvídense de la palabra cachetada por un instante. Tenemos dos palabras sobre la mesa que son bofetón y bofetada. Para nosotros es lo mismo. Pues, pero... A ver, acaban de decir hay un audio... Pero ya, no, pero ya dijimos... Hay un audio en donde ustedes me dicen bofetada es con la parte externa de la mano. Pasa, porque allá Jonathan está sintiendo, ¿no? Por los no. nudillos. O sea, la bofetada es con los nudillos. Y yo dije, a mí eso sí. Me parece que es gaznatón. Y ustedes, ¡nah! No, pero es que eso, es lo que bofetón este man es de una está forma hablando. De decir una gran bofetada. Ajá. ¿Ya? O sea ya se habla de intensidad. Aumentamos... Ah, pero o sea, la fuerza. O sea, la palabra es bofetada, pero cuando uno dice bofetón es que fue tremenda bofetada. Bueno, entonces, diferencia entre cachetada y bofetón es la técnica. Y bofetón sí. Y bofetada es la intensidad del golpe. Es la fuerza del paciente. Exactamente. ¿Qué hacemos? Sí. Sí. Sí, sigue con el mismo cuento, claro. Bueno, antes de que me agarren a bofetadas, Emilio, por favor, o a bofetones o a gaznatones, vamos con música. Vamos entonces con... Esta es una canción sota por Stevie Wonder del año 81. Esto fue parte de un disco que salió en el 82. Original Music Aquarium 1 fue número 4 en los Hot 100 de Billboard y se llama That Girl. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Nos vamos a la avenida Bartolomé Mitre al 6300, en Buenos Aires. Pues ahí la policía estuvo detrás mucho tiempo de un señor, porque lo encontraron extraño. Le habían hecho un par de requisas antes. El tipo tenía una cinta que pega por los dos lados. ¿Sí saben cómo se llama? Doble faz. Doble faz, gracias, doble faz. Un destornillador, una tijera, una tarjeta de débito, un morral, una chaqueta inflable y plata. Pero entonces lo habían, estaban detrás de él hace rato. Y cada vez que lo requisaban, como que dijeron, traten de requisarlo lo más que puedan, a ver si logramos saber a dónde llega este señor. Señor, por favor, muestre a ver qué es lo que lleva. No, hombre, pues mire, yo llevo una cinta doble faz, un destornillador, una tijera, una tarjeta de débito, un morral, una chaqueta, que lo que puede llevar cualquier persona en una maleta. Bueno, entonces ellos siguieron y se dieron cuenta que el hombre lo que hacía era que le ponía una especie de traba a los cajeros automáticos. Entonces el hombre lo que hacía era lo siguiente: con el destornillador y con la cinta doble faz se metía en los cajeros y en la puerta donde sale la plata ponía esa cinta doble faz para que el dinero no pasara. Okay, okay. Claro. Y abría esa puerta, que ustedes han visto que no es una puerta fácil de abrir, o sea, eso tiene como para que suba y tal. El tipo con la tarjeta de débito que tenía subía esa puerta. Entonces ponía ese la cinta. Estás haciendo un tutorial, básicamente. Bueno, pero pues la policía fue la que lo explicó. Entonces, no es que yo me dedique, pues, en mis ratos libres a mirar cajeros abandonados. Y el hombre ponía la cinta. Entonces, cuando alguien llegaba a sacar plata, entonces, pim, pim, pim, ponía su clave, ta, ta, ta, ta, retiro, ¿cuánto? 100 mil pesos, no sé lo que sea. Y la plata nunca terminaba de salir. O sea, nunca salía. Entonces la persona decía, bueno, este cajero está dañado o no tiene plata y demás. Cuando la persona se iba al banco a hacer el reclamo, el hombre estaba ahí haciendo filita, muy juicioso. Entraba, quitaba la cinta doble faz, sacaba la plata y se iba. Entonces lo siguieron por varios cajeros al hombre a ver cómo hacía el asunto. Porque en general, todo el mundo, cuando siente que no le da plata, mucha gente no se queda en el cajero, sino que dice, no, vamos a ir ya a la sucursal del banco, pues precisamente como para solucionar el problema. Aprovechando ese descuido de las personas, el hombre decía, listo. Bueno, le encontraron además de todos esos elementos un pedido de orden de captura por asalto de bancos. Es decir, no era una persona que hasta ahora comenzara sus lides en la malquerencia delincuencial. No, era un tipo que ya tenía gran veteranía en el asunto. Entonces, se fueron con él. Había estado en varios cajeros, de acuerdo a la información, pero el último fue ese de la avenida Bartolomé Mitre, el 3600. Se fueron con él a la cárcel, la cinta doble faz, el destornillador, la tijera, la tarjeta de débito, la maleta, la chaqueta y un fajo de billetes que había recolectado de varios cajeros. ¿Pero puede hacer estragos en la cárcel con todo ese material? No sé si hay cajeros automáticos. Bueno. Pero se inventó otra cosa. No, no sé si hay cajeros automáticos en la cárcel. No sé, no he ido. No conozco, pues, la interna. Porque, ¿qué más va a hacer? Si solamente sabe hacer eso. ¿Cómo sabes? Pues tenía asalto de bancos. No sé si haya una sucursal carcelaria que... ¿Podemos poner los verdes, por favor, por Jonathan? Favor. Gracias. Yo vi que María Juliana la luchó. Yo no la quiero. Pero puede hacer cualquier cosa con eso. Fue contra su voluntad. Ya la estás poniendo, pues, como, abierto en este lugar. Como por cualquier cosa. La vas a quemar. Es muy bueno. Los verdes, una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. Importante verdor. Malandrines, ¿quién tiene? Yo tengo malandrines y es con un caso del que se ha venido hablando varios días en Italia. Todo sucedió cuando una mujer de 70 años entró a una tienda en Nápoles y compró un boleto de lotería. Yo imagino que es de estos de raspar. Ah, ¿sí? Los raspa-raspa, sí. Exacto, con tan buena suerte que el boleto era un boleto ganador. Ganaba nada más y nada menos que 500,000 euros. ¿Cómo? Pero... Exacto, ¿listo? Ella obviamente se emocionó muchísimo con esta suerte que tuvo con este boleto de lotería, pero pues el que advirtió que había ganado esta mujer pues fue el dueño de la tienda. ¿Qué hizo este señor? Le rapó el boleto de la lotería, cogió su moto y se voló. ¿Qué pasa aquí? El tipo se voló. Y lo que hizo fue que lo consignó, no sé cómo hizo, cómo se manejan esos canjes, sí, para retirarlo después. Y la idea era que el tipo pues se iba a volar a España y allá reclamarlo. Pues fue detenido. Ay, menos mal. El día de ayer, después de que lo llevaban buscando varios días, porque pues la mujer obviamente puso la denuncia, y ya pues están mirando a ver qué fue todo lo que sucedió. Por supuesto, el hombre, pues como les digo, pues fue capturado, se inició una investigación por robo agravado y se le suspendió la licencia de la tienda. Ay, quedó listo. No, yo creo que el tipo le dio piedra a saber que tenía el billete ganador hace mucho tiempo ahí guardado, ¿no? Y dijo, esta señora no tiene ni idea, yo me vuelo y ya. Y además una señora de edad, hombre, no seas miserable. Exactamente, 70 años la señora de la suerte. No, qué miserable. Pues muy malandro. Malandrín con toda. María Juliana, ¿tienes malandrines? Sí, y esta es una historia tenaz. Un ex francotirador del ejército de Estados Unidos que el domingo abrió fuego, el domingo en la madrugada, abrió fuego en el centro de la Florida y mató a 4 personas, entre ellas a un bebé que estaba en brazos de su madre. No. El sheriff del condado, que se llama Grady Jude, dijo que el autor, se llama Brian Riley, tiene 33 años, disparó, mató a un hombre de 40 años, a una mujer de 33 años y a su hijo de 3 meses, a la abuela del niño de 62 años, esto fue en una zona residencial del condado de Polk. Además, después empezó a disparar indiscriminadamente, armó una balacera e hirió a una niña de 11 años. Riley, después, claro, se entregó a la policía, tenía puesto un chaleco antibalas y dijo que estaba escuchando voces y que mató al bebé porque sintió que alguien le dijo que lo hiciera, pero que él sabía que era un hombre malo y que quería ir a la cárcel, estaba bajo los efectos de la metanfetamina. Uy, grave asunto. Tenaz. Ese sí, complicado. Entonces el saldo final son 4 víctimas. Cuatro víctimas y una herida, una niña de 11 años herida. Y como ven, pues finalmente en Estados Unidos el asunto del porte de armas sigue siendo algo que no termina de cuadrar para muchos. En algunos lugares en Estados Unidos son más proclives a eso. Hace poquito vi una noticia que en Texas ahora se puede portar armas abiertamente en público sin un permiso o capacitación. Y Texas siempre ha sido un estado muy, sí, muy pro armas toda la vida. Pero siempre, sin permiso ni capacitación, ya eso es otro nivel. Que la policía dice que esto es para proteger, para que sus habitantes se puedan proteger del crimen. ¿Pero así está de inseguro Texas o qué? No. ¿Sabes qué es lo que uno...? O sea, no sé, porque aquí en Colombia se ha hecho esa propuesta. He oído un par de... Sí, de intentos. He oído un par de políticos que han dicho que la gente se arme, pero... Si la gente no está armada, pues es las que, vainas que pasan. Claro, claro, pero curiosamente allá en Estados Unidos sí tienen, es la segunda enmienda, ¿no? Claro, la segunda enmienda. Que es la del derecho, el derecho a portar armas. A portar armas, pues las, y bueno, ya, ¿cómo se llama Moore? Michael Moore. Michael Moore. Y así Roger Moore. Bowling for Columbine. Claro. Pues mira, acá tengo un par de estadísticas. El número de tiroteos en Texas, sin incluir los suicidios, aumentó un 14% este año, con aproximadamente unos 3.200 tiroteos en comparación con el número en el mismo periodo del 2020. No, por eso. Es absurdo. Es una barbaridad. Y ahora con esa gabela permisiva que dan, pues no esperemos nada distinto a lo que además, María Juliana dice. Recordemos todos los casos de matanzas que ha habido en colegios, por ejemplo. Sí. De niños que llegan con armas, que le de toman del de la mesa de noche de los papás. Que eso es lo que debate Michael Moore en ese documental, en Bowling for Columbine, sí. Que de hecho además es una crítica a la Asociación Nacional de Rifles. Claro. De la cual, recordemos, sí. El presidente fue Charlton Heston. Sí, exacto, uno de los benefactores. Y ahora que me acuerdan de eso, creo que fue hace un par de días, yo no sé si ustedes son muy de Pearl Jam, a mí me gusta, cumplió años, creo que fueron 30 años, qué horror, 30 creo, sí, 91, sí, 30 años. Un álbum muy exitoso de ellos que se llamaba Ten, que tenía la portada, era una portada roja. Y ahí en ese álbum está compilada una canción que se llamaba Jeremy, ¿se acuerda? Jeremy, sí, claro. Que es una canción que habla de una matanza en un colegio, ¿no? Sí, claro. Y el video, de hecho, en algún momento tuvo ciertas... Sí, que es todo caótico, pues digamos como en la cabeza de un niño con sus compañeros, sí, sí lo recuerdo. O sea, si eso fue hace 30 años que hizo esa canción Pearl Jam, ahora imagínense que las cosas no cambian. ¿Despegamos? Hora de la música, Emilio. A ver, sé que esta canción le gusta a usted mucho, a mí me fascina. A ver. Her, con un tema de su disco, Back of buena, My Mind. Muy buena canción. Oiga, pero yo no tenía el registro. ¿A Her? No. Pues mire, con Orlando, no sé si Orlando puede abrir el micrófono, con Orlando tuvimos la oportunidad de verla en vivo y a mí me pareció maravillosa. Pero, ¿qué te pareció a ti, Orly? No la conocía, yo no conocía a esa artista. Muy ¿qué chévere. ¿Qué te pareció, Orly? Hair. No, no te oigo. Te oímos lejos. No te oigo. Eso, si quieres, ahí en el otro. Lamentablemente, y lo que se dice es que esta, y quedó confirmado en ese concierto, sí. En Estados Unidos es una artista súper amada. La adoran. Es una mujer muy talentosa, toca todos los instrumentos. Es espectacular. Es un show. Es una, divina, una mujer además. Que es totalmente un show. Pero lastimosamente no la han dado a conocer como es al mundo. El mundo no sabe quién es Hero realmente. Pero cuando los gringos norteamericanos, ellos sí saben la artista que tienen. Es tremenda, ¿no? Y les decía. Y fácilmente podría ser Emilio. Fácilmente podría, hablábamos, fácilmente podría ser. El reemplazo de artistas que estuvimos hablando, Emilio. De hecho, me parece que tiene un toque. Yo sé que Nicolás se va a sentir ofendido por esto. Tiene un toque a Sade. Sí, ¿sabe que sabía que usted iba para ese lado? No sé por qué lo imaginé desde antes. Tiene un toque a Sade, pero también tiene la misma genialidad de un Lenny Kravitz o de un Stevie Wonder. Me ha parecido tremenda, la verdad, tremenda. Sí, pues. Ella estuvo nominada en los Oscars, ¿cierto? Sí, sí. Estuvo nominada en los Oscars. Y se presentó, además. Se presentó y, bueno, sacó su primer disco, que de hecho hasta ahora solo ha salido digital, no ha salido en formato físico. Claro. El disco se llama Back of My Mind, o digamos esto que se llama Bloody Waters. Bueno, retomo temas de ayer, porque hablábamos de Nayib Bukele y de sus medidas en El Salvador, que han traído muchas polémicas, controversias frente a posturas frente al Poder Judicial, y el asunto es que ya ellos insistieron con lo del Bitcoin, a pesar de que el Fondo Monetario y que el Banco Mundial dijeron que no se metan en esa vaca loca, hermano, que eso no se sabe. Pero Nayib Bukele es un tipo terco, de hecho la población está muy molesta entendiendo que el Bitcoin tiene complicaciones. Hoy estaba dándole curso legal a la ley de moneda de cambio de moneda en el país. Entonces ahora sí, después de que en algún momento le bajaron la caña a Nayib Bukele, él siguió caminando hacia ese lugar, dijo no, aquí tenemos que empezar a hacer las cosas con Bitcoin, a pesar de que todo el mundo le ha dicho que no haga eso, es muy peligroso, el Bitcoin es un sistema de cambio todavía inestable, necesitamos que se establezca más para poder tomar esas decisiones. Bueno, al tipo se le vino la oposición, por supuesto. Dicen que por ejemplo, que va a haber mucho riesgo en el uso de fondos públicos, porque no se sabe, digamos, mientras tú haces la conversión entre fondos públicos, bitcoins... Sí, complicado. Puede ser muy difícil. ¿Cuál es la idea de la ley Bitcoin? O, o, o lo que está impulsando Nayib Bukele. Él dice pues que el uso de esta moneda además va a ser obligatorio. Es que es curioso, porque es que Nayib Bukele, como no hemos hablado, mucha gente habla de ciertos mandatos medio dictatoriales de él. De hecho, cuando impulsan la ley Bitcoin, ustedes saben que las leyes en todos los países pues tienen un trámite, que es pasar por Senado y Cámara. Por eso es el poder legislativo, porque esos manes son los que dicen, bueno, miremos a ver esta ley, qué tanto funciona o qué tanto no funciona. Esta ley no pasó por el legislativo. Ah, ya. Simplemente fue como, listo, arranquemos a hacer esta vaina. Y entonces, bueno, entre las condiciones está que el uso es obligatorio, pero los salvadoreños no están obligados a hacerla. ¿A qué me refiero yo con esto? Que es un juego de palabras, porque si a ti te dicen, es obligatorio que usted use bitcoins, pero, pues hombre, no hacerlo. Tiene la opción de no hacerlo. Es una idea, bueno, pero entonces a ver, ¿cuál va a ser la moneda real? ¿El Bitcoin o finalmente qué? ¿Qué dice Nayib Bukele? Los agentes económicos sí están obligados a aceptar el Bitcoin, pero no a recibirlo. Eso, entonces, ¿aceptarlo pero no recibirlo? Es muy confuso todo. Bastante confuso. Es muy confuso. Van a lanzar hoy una billetera electrónica. Entonces, con esa billetera electrónica, cada ciudadano va a poder aceptar y recibir bitcoins y hacer la convertibilidad a dólares. Recordemos que el bitcoin hasta hace poco, un bitcoin costaba $50,000 más uno. Más o menos. Pero sí, sí, pero alrededor de los 50,000. Bueno, crearon un fondo de $150 millones para crear un fideicomiso para que respalde las transacciones a partir del bitcoin. El problema es, uno puede hacer las cuentas de un bitcoin, pero como hemos charlado acá, no es la única medida de compra de un bitcoin. Yo puedo comprar un milésimo de... Exacto, un fragmento de bitcoin. Exactamente. Por ejemplo, entonces, para hacer ese ejemplo, un bono en bitcoin en El Salvador, para no comprar todo el bitcoin, digo, sino como un bono, equivale a $30. Eso usted lo mete en su billetera virtual. Eso es muy enredado. Y enredadísimo. Eso es muy sí, enredado. Claro. Yo, honestamente, lo del Bitcoin todavía no lo entiendo. Lo de la minería, eso no lo entiendo. La minería de Bitcoin, sí, no lo entiendo. La gente está todavía muy desconcertada porque no entienden bien. O sea, imagínense lo que puede ser eso. Ya los... No, les toca cambiar de país, básicamente. O sea, yo contemplaría la idea de irme. De hecho, está muy enredado. Hay ya 200 cajeros automáticos en El Salvador, sí, que le reciben a usted bitcoins y se los cambian por dólares. Ese es el asunto. ¿Cuál es la idea de Bukele con esto? Eliminar el pago de comisiones por envío de remesas hacia Estados Unidos. Eso para muchos va a ser muy complicado porque de alguna manera se vive de ese asunto. No se aceptan otras criptomonedas. O sea, no se van a aceptar, que ustedes han visto que han salido varias. Sí, sí, sí. Solamente el Bitcoin va a ser la única criptomoneda aceptada en estos, no sé cómo llaman, los trueques, canjes, negocios. No tengo la definición exacta. Sí, exacto. Trading. Yo estaría muy angustiada. Si yo viviera en El Salvador. Te digo todos. Yo también, ya. Pero igual. Estaría buscando otro país. Insistió y va para allá. De hecho, sí, para uno es difícil, Nico. Imagínate, yo esta tarde estaba viendo el noticiero y veía personas del Salvador, una señora que, no sé, 60 y pico de años, 70 años, diciendo como que yo no entiendo. Es que a mí, claro, si yo te di, me dicen en la tienda cuánto facturó, yo espero que saquen el fajo de billetes y contar cuánto facturó la tienda. Que el Bitcoin yo no lo estoy viendo, no lo tengo, no es tangible. No le creo, no confío. Y recuerden que creo que fue en la jornada de hoy, el Bitcoin cayó un 17%. Claro. Que eso habla de, a ver, si yo tengo todas mis finanzas estatales en Bitcoin, un movimiento me puede hacer de pronto enriquecer, sí, a la, claro, nación. Claro. Pero al otro día, de pronto ese movimiento hace que baje completamente la divisa, que en este caso es el Bitcoin. O sea, va a tener una fluctuación inflacionaria muy grande, porque no sabemos, fíjense lo que pasaba, que aquí lo hablamos también con Elon Musk, que dijo un par de cosas sobre el Bitcoin, y el Bitcoin se disparó y después bajó. Es que es muy volátil. Imagínate, y uno tener con esa volatilidad una moneda oficial de un país, pues te digo... Sí, es bastante difícil. Además, sí, lo que tú dices, es muy susceptible a todo este tipo de comentarios de personas tan influyentes como Elon Musk. Entonces imagínate uno allá esperando a ver cómo se levantó Elon Musk, a ver qué dice. A ver, ¿qué habló? ¿Cómo funciona la economía ahora de un país? ¿No? Exacto. Complicadísimo. Difícil. Bueno, en esas anda El Salvador hoy, que quiere ya, a partir de la ley Bitcoin, convertir esa criptomoneda en su moneda oficial. María Juliana, ¿tú qué sabes que nosotros no sepamos? Pues vean esta historia que parece sacada, mejor dicho, de un guión de telenovela, porque ni de película. Sí. Pues en España, una joven de 19 años, de La Rioja particularmente, descubrió por casualidad, pues se hizo una prueba de ADN, porque sí, pues simplemente lo quiso hacer, y descubrió que sus padres no son sus padres biológicos. Pues empezó a investigar, habló con ellos, estos señores, sus papás, pues obviamente no entendían qué sucedía, hicieron toda la investigación, digamos, en el hospital, y pues las autoridades sanitarias españolas confirmaron que hubo un intercambio de dos bebés en el hospital hace 20 años y que fue un error humano. Una novela, tal una cual. Novela. Una novela. Este intercambio se produjo en el antiguo hospital San Millán de Logroño en el año 2002. Son dos niñas, nacieron con 5 horas de diferencia y las dos estaban en incubadoras porque ambas estaban en un peso por debajo, pues, de lo normal. Sí. Pues ya se podrán imaginar el boroló que se armó acá. Ella jamás, la niña que lo descubrió, jamás va a conocer a su madre biológica porque ya murió. Murió en el año 2018, hicieron pues todas las pesquisas y todas las averiguaciones. Y ahora está a la espera de conocer los resultados de una prueba de ADN que su supuesto padre biológico accedió a hacerse, pues simplemente para tener alguna certeza. Pues evidentemente el error fue del hospital, el error fue humano, seguramente, no sé, una persona que trabajaba en ese hospital, no han podido dar con la persona en particular. Pero ahora esta chica acaba de demandar a las autoridades locales por 3 millones de euros. No, pues por daños y prejuicios. Claro, es que es difícil, o sea, te cambiaron la línea de vida, básicamente. Claro, sus padres seguirán siendo sus padres, ¿no? Sí. Que la criaron, pero qué problema en la cabeza tan complicado. Claro, la línea de tu vida sufrió una modificación, así de sencillo, y grande. No fue cualquier cosa. Sí, no, cosa menor. Bueno, Lau, tú nos tienes que contar algo. Así es, Nico, porque seguimos de feria, y es que en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Y por eso presentamos Motor Fair 2021, más motores, más experiencia. Juli, esta feria está imperdible, pero recordemos de qué se trata. No estamos hablando de cualquier feria, Lau, porque esta es la feria automotriz más importante del país, que fue creada junto con 34 de las marcas de vehículos más grandes del mundo. Así que los invitamos para que vayan con toda la familia a comprar el carro de sus sueños. Además, van a poder encontrar servicios de peritaje y financiación. Esto comenzó el 2 y va hasta el 12 de septiembre. Unicentro Bogotá, siempre tienes más. Te esperamos. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar con un músico brasilero maravilloso, Javan, uno de los mejores de todos. Él estuvo en Colombia por allá en el 2011 con su gira Aria y curiosamente... ¿Usted estuvo? Sí, eso fue un espectáculo. No lo dudo. Sí. Lau, ¿tú estuviste en el concierto de Javan? Sí, yo también estuve. Sí, estuvimos todos los que éramos de Congo, los originales en esa época. Sí. Orlando creo que también estuvo, creo que estuvimos todos. Sí. Y de hecho lo entrevistamos a él con motivo de su venida a Colombia. Eso fue maravilloso. Y curiosamente, él decidió grabar un álbum en vivo de esa gira y lo grabó en la siguiente parada, justo después de Bogotá, que fue Belo Horizonte. Uh-huh. Vamos a oír de ese disco de Aria Ao Vivo esta versión de el que para mí es el mejor tema de él, pero de lejos, Flor de Lis. Los originales en Cali, 98.5. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Antes de los homenajes, les voy a recordar, por supuesto, el tema del día de hoy en los originales, que es, si tuvieras que eliminar de tu vida un alimento que te gusta mucho, ¿cuál sería? Ese es nuestro tema del día. ¿Ustedes tienen tweets antes de que vayamos con los homenajes? Por acá tengo un par, sí. A ver, dice, por ejemplo, Mac, eliminaría el arroz, me encanta. Les doy una calle gratis, dice Mac. Sí. Si se ponen a ver al detalle, los ingredientes de esas carnes veganas contienen una cantidad de aditivos e ingredientes extra para que sepa que una carne. Son peores, mejor la carne natural. Ah, ok. Bueno, sí, es que siempre será mejor lo original, sin duda. Eso sí, obvio. Pero el arroz yo no podría suprimirlo. Yo sí. Para mí es o sea, si yo no almuerzo arroz, quedo con hambre. Almuerce sin arroz. Sin arroz, perdón. Quedo muerto del hambre, muerto. O sea, eso que le dicen uno, carne y ensalada. No, bótame ahí una manotada de arroz. A mí solo me hace falta con la cazuela, pues, o con la bandeja. Sí, no. A mí es, yo puedo comer lo que sea, pero tiene que tener arroz siempre, si no. ¿Es de los que come pasta con arroz? Sí, con arroz. Ah, sí, exacto. ¿Pizza con arroz? Sí, exacto. Yo le echo arroz, despolvoreo arroz con encima arroz. De la pizza. Oh. Arroz con pollo a la pizza. ¿Hamburguesa con arroz? Todo tiene que tener con arroz. Pero, bueno, por favor, a los restaurantes de almuerzos ejecutivos a los que uno acude con gran frecuencia. Sí. O el Gran Buffet. Dejen la costumbre, por favor, de ponerle un puntico de salsa de tomate al arroz. Que esa vaina, qué piedra, se tira en el bendito arroz. No, pero el arroz con salsa de tomate es rico. No. Sabe a salsa de tomate, rico. No sabe a arroz. Pues por eso, es que el arroz no sabe a nada. Es hermoso el arroz, como no sabe a nada. Y pues, como así que no sabe a nada, un arroz chino no sabe a nada, Nicolás. Es hermoso. Pero a ver, pero el arroz, estamos hablando de arroz blanco. Un arroz de jazmín no sabe a nada. Acompañamiento de las comidas generalmente es un arroz blanco pelado, sin nada. Yo amo el arroz blanco. Un arroz integral. No sabe a nada, Nicolás. Yo soy fan del arroz. No me gusta el integral. A mí me parece aburrido. Sí, es aburrido. Me parece aburrido. Ahí sí toca agregarle cositas. Si es arroz, es arroz. Claro, exacto. Un poquito de mantequilla, así, un cubito de mantequilla caliente, así en la. Pimentoncito. Bueno. Hermoso. No para las arterias, pero es hermoso. Bueno, ¿qué más dice nuestro soldado de Jaime? Amo las sopas, pero ya muchos años tomando, por eso las podría dejar. Pilas, nos hace acá correcciones. Según la RAE, sí. El golpe oficial es bofetada, no cachetada, que es populismo. Por ese motivo, tremenda bofetada de conocimiento que Lord Nicky le dio a la mesa. ¡Guau! ¡Ah! 5-8. 0-1 para María Juliana. Sí, claro. Hay cosas que uno puede omitir. No, tranquila. No, pues. Acá está de honestidad, transparencia ante todo. Bien. Bueno. Por aquí esto no es, a ver, no, yo creo que, a ver, yo creo que es que estoy mirando donde no es, dame un segundo. Ah, pero yo soy el que me equivoco, ¿sí o no? No, espere, que es que se me perdió el papelito. Ah, eso, busque. Que se vuelve mañoso, culpa de uno. La carne en rollo, dice, bueno. Antonia Rojas. Déjenme terminar de leer. Comienza de nuevo. Comienza de nuevo, por favor. No, vamos a hacer. Exacto. Gracias, señora. Ustedes tienen una mente negra. Aquí todos quedamos con los ojos como platos. A ver, dale. A ver. ¿Cómo? No, dale, te léelo. ¿Quién? No, ya no lo voy a leer. ¿Quién escribe? Compromete. Antonia Rojo. No. ¿Qué dice? No lo voy a leer. No lee, María Juliana. Pero leo yo también. La carne en rollo. Creo que es. ¿Qué? Bueno, dale. Sigue, pues. Bueno, dele, pues. No lo quiero leer. No, dale, sigue, ya. Ya empezaste, termina lo que empezaste. Tranquila, que si no lo leo yo, Juli. Léelo tú. No, María Juliana. Termina lo que empezaste. Termina lo que empezaste. A ver. Tú lo comenzaste, tú lo terminas. Dale. Afronta la realidad. Bueno, pon la cara. Creo que es pertinente a cierta edad dejar de consumir carne y comenzar a comer más arepa que suda. Oh, pero es que es verdad. No sé si. Pongamos la sillita, por favor. Sí, la sillita. Yo iba pues, a repetir verdes, pero no, la sillita. ¿Qué verdes? Pongamos la sillita, pues, porque ¿qué hacemos aquí con María Juliana? Sí. ¿Por qué me ponen a leer tweets a mí? Tú dijiste que sabes que yo no tengo filtro. Hay poltronas, butacas, futones, isabelinas, y en los originales tenemos la sillita, que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, Laura, Eva, Claudia y ahora María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. Casa perfecto, ¿no? La sí, perfecto. Sí, total. Perfecto. Ay, Dios total. Mío. Juli, léelo. Ay, Dios. No lo voy a leer. Léelo. No lo voy a leer. Hasta que lo leyó. Pues claro. Sí, pues es la presión de grupo. Tuviste tiempo de leerlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, dale. Ya me da miedo, esperen. Dale, dale. Matrix Silver dice, diría que el pollito asado, todo sea por recuperar las finas chocolatinas. ¿Qué? Ah, no, tampoco, cálmense. No, nada. O sea, por recuperar las finas chocolatinas y quemar bananas del abdomen. Besos a las chicas y al hermano gemelo de Moure, Toretto Samper. Saludos. Toretto Samper, bueno. Bueno, ¿qué más? 5-4. Dos segundos. Dice Ivano, chica, por salud tuve que bajarle al tema de la comida y dejar de comer varias cosas que me gustan por sí. algún tiempo. Entre ellas las hamburguesas, el queso, las empanadas, los fritos, la cervecita. Ahí vamos, los frijoles no los podría dejar jamás. Bueno, sí. Bueno, yo tampoco. Dejó mucha vaina, finalmente, y se quedó con los frijoles. ¿Qué más dicen? Juan Villabona dice, hola originales, ¿qué les pareció la entrevista que le hicieron al señor Nicolás Samper en la tele letal? Dándoselas de interesante y culto. Le faltó hablar en francés y hablar de arte y pintura. Uy, salud. Uy, uy, uy. No, se me olvidó, pero hay que registrar. ¿Yo la vi? Yo no. Sí, yo la vi, yo la vi. Ya no me acordaste. Je n'ai pas regardé cette interview. C'est un petit enfant terrible. Je m'appelle María Juliana. Sí. Uy, uy. Uy. Bueno, ¿qué más dicen? A ver, bueno, esto ya... Listo. Alberto Patiño dice, Nico, yo dejaría con toda la tristeza del mundo el mejor invento gastronómico del mundo. A ver. La pizza vegetariana. ¿La pizza vegetariana? La pizza hawaiana. Ah, no, yo no, no puedo con no, eso. Yo no puedo con la pizza hawaiana, no puedo. Amo. A mí también. Eso no es hawaiano, eso es colombiano. En Hawái no saben qué es eso. Pilas con esto. En mi barrio, un man inventó la chori hawaiana. Wow. Exquisita, es pura, chorizo y piña. No, no, es que la piña ya me la descarto. Es que Pepe piña es la mejor. No. Pepe piña. Peperoni piña. Ah, qué lindo. No. Deliciosa, no, Nico, deliciosa. No. Paso. Yo también. Sopa. Daniel Loca, el café. Lo amo, pero me hace más acelerada de lo que soy. Claro, el café es otro de esos elegidos. Los espaguetis, me encantan, no sé si de verdad los dejaría. El pan, dice Juan Felipe Basto, imposible comerse solo uno cuando hay chocolate o café en medio. Saludos al calvo de la radio letal. Muchas gracias. El pan es muy bueno, es campeón, pero blandito. Olga Janet, Olguita nos dice, hola amiguis, ay Dios mío, el Arequipe del Valle. También el Arequipe del Valle. A ver. ¿Qué más Jonathan Gómez dice que prefiere morir. Duro ni por el carajo. Que prefiere morir antes que dejar el ajiaco santafereño. Mira, pero no, tiene que ser que elija. Exacto, que no. Le gusta mucho, exacto. Pero que diga ya más. Le decimos además a los oyentes, María Juliana, a ver, vas a poner bravo. Dice James Malaver, obviamente el chontaduro, esa mezcla entre papa cruda y semillas de guayaba, lo hacen una fruta hedionda. Ah, pero no es un favorito. No es un favorito. Exacto. Están confundidos. 0-1, no vale. No. Tiene que ser algo que le guste mucho. Algo que le cueste. La primera voz de Serbia. A ver, ¿qué dice? ¿Alana Rokovic? Sí. Con todo respeto, muchachos, ustedes saben que los quiero mucho. Ese es el peor tema del día en la historia del programa. Vamos a ponerle un 5-4. Sí, 5-4. Alana Rokovic, la primera voz de Serbia. Listo, ya, por ahí vamos. Bueno, Emilio, homenajes después de este largo introito con los tweets. Homenajes cortesía de Laura Hoyos. Bueno. Empiezo con este. Un día como hoy nace en 1936, una de las figuras claves del rock and roll, Buddy Holly, murió muy joven en ese famoso accidente aéreo en el que también murieron Richie Valens, si no estoy mal. Richie Valens, sí señor. Que después Don McLean se referiría a eso como The Day the Music Died en la canción American Pie. Correcto. Vamos a recordar entonces primero que todo al señor Buddy Holly con este clásico, Peggy Sue. If you knew Peggy Sue. dance for you, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, yes, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, pretty, pretty, pretty Peggy Sue. Oh, oh Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, girl, and I need you. Paz en la tumba de Buddy Holly. Vamos a continuar ahora con una compositora importantísima estadounidense que nace un día como hoy en 1956. Letrista y compositora Diane Warren. Ella compuso muchos éxitos. Le hizo una de sus favoritas, Nico, Because You Love Me, de Celine Dion. Uy, hermosa canción, un bodrio sideral. Y también hizo esta, que es la más famosa de Aerosmith. Ah. En términos comerciales, de la película Armageddon. Es el Aerosmith que a mí no me gusta, pues. Por eso se la dedico. Sí, I don't wanna miss a thing, para que no se la pierda, Nico. Malísimo, malísimo. Decir por qué le gusta tanto esta canción. Me parece uno de los bodrios más grandes hechos musicalmente hablando por Aerosmith, que es una banda que yo respeto, no es de mis favoritas, pero tiene canciones que son muy Sweet Emotion, bueno, yo no sé. Incluso Dude Looks Like a Lady. Sí, es una buena canción. No, tiene cosas buenas Aerosmith, pero esto, bueno. Pero bueno, les dio billete, ¿sí o no? Y reconocimiento. Pues fue número uno y fue nominada al Oscar. Exacto. A mí yo paso. Feliz cumpleaños a su autora, Diane Warren. Un día como hoy murió en 1978 Keith Moon, el baterista de The Who. Ese sí monstruo, yo. Ese sí genio, ídolo. Keith Moon. Muy bueno, muy bueno. Vamos a recordar uno de los grandes clásicos de The Who. Esto es por ahí del 65-66, My Generation. Pregunta antes de que usted continúe. Esta no es la versión original, ¿no? Yo creo que sí lo es. No. Jonah, ¿usted me puede ayudar a buscar My Generation de The Who? Tiene mucha diferencia musical. Es que hay una versión monofónica. Debe ser la versión esta. En estéreo. Exacto. No, mire, espere, verá. Si yo no encuentro por ahí My Generation, antes de que sigamos los homenajes, la original de The Who, porque esta yo creo que es de una sesión de grabación de la BBC, no sé por qué tengo como, no, como eso en la mente. No, esta sí, le certifico que es del álbum original. Sabe que yo tengo mis dudas. Es creo que es esa, Jonah. Tiene más power, esta es como blandita. Esta es una versión esta muy soft. Esta es la que fue éxito. Mire, esta es, óigala. Es exactamente la misma, solo que con otra mezcla de sonido. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. Just my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. ¿Sí notaron las diferencias? Se me hace idéntica. No. Yo no noté nada. Bueno, me parece que tienen oído de talabartero todos ustedes. Perfecto. Esta es la versión original de My Generation. Pero le tengo una noticia, Nico. A ver. Vamos con otro homenaje. Bueno, por favor, dele. Un día como nace en 1949. Es que esa, última cosa, Emilio. Es que esta versión, yo sé que estoy un poco cansón, pero esta canción, este man... Un día como hoy nace en 1949. Muy brevemente, la canción de Emilio está compilada en la banda sonora de Austin Powers. Y esa versión es una grabación de la BBC. Esta que pusimos ahorita es la original. Emilio. Un día como hoy nace en 1949 en Newark, New Jersey, Gloria Gaynor. Hombre, a quien le hace mucha diferencia esta versión. Y aquí está I Will Survive. La original no es la de Cake, de una vez. Ah, no, y no es la de Robbie, no es la de Robbie Williams tampoco. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong. And I learned how to get along. Make it real or else forget about it. En los originales, grandes ideas. Conoce la nueva experiencia en tienda. Escanea y paga de Home Center. Grandes ideas con Home Center. Y hay que hablar de un fabricante de automóviles que data de hace muchos años. Si no me falla la memoria, la creación de esta marca es de 1000... Puedo estar equivocado, pero creo que no. 1886 se crea esta marca automotriz, Mercedes-Benz. Ok. Bueno, pues ellos, que generalmente tienen grandes ideas en cuanto a la adaptación de sus tecnologías, y son automóviles que han hecho, digamos, los han convertido en carros de lujo y casi que carros de culto en ocasiones, si hablamos, no sé, de los modelos de los 70 y de... Bueno, pues ya, como ha pasado el tiempo, pues esta fábrica, la fábrica alemana de automóviles, dijo, tenemos grandes ideas, y en este caso va a ser crear, están haciendo el prototipo. Ustedes saben que antes de que un automóvil como que pase, es como la moda, ¿no? Que sacan unos vestidos que uno ve la colección otoño-verano en la sí, moda. Sí, muy complicados, y tú, exacto, nunca ves que esos vestidos salgan realmente a la venta, sino es un poco una tendencia a dónde, sí, tiene que ir la moda. Uh-huh. Es igual en los carros, es la misma vaina. Pues ellos dicen, ahora nosotros estamos haciendo un prototipo de un automóvil autónomo, porque muchos hablan de que la autonomía vehicular va a ser como el futuro de los medios de transporte. Pero este tiene algo especial, porque va a tener una relación muy íntima entre el conductor y el vehículo. ¿Cómo? Ellos hicieron la visión, la versión ABTR Concept, que ahorita está en el Salón del Automóvil de Múnich y que va a abrir sus puertas mañana. Y la idea de este prototipo es que se puede controlar a partir del pensamiento del automóvil. ¿Qué? Entonces usted dice, necesito ir a la casa de Orlando Rivera, ¡tin! Y el carro, casa Orlando Rivera, y se va para allá. Se dice, esta luz, necesito una luz un poquito, va en carretera y a veces la gente prende las luces en el carro como para tener un poquito más de luz interior. Se dice, por favor, poner la luz tenue dentro del automóvil. Luz tenue y el carro baja. Lo dices, o sea, hablas. No, con la mente. Ah, con la mente. Solamente con la mente. Tú piensas, necesito luz tenue. Y el carro, ¡ping! ¿Qué sentido tiene? Agarra la idea. O por ejemplo, tú dices, voy a sintonizar la FM en la mente. Y el carro, vamos para la FM. Bueno, estas grandes ideas tienen que ver con interfaces cerebro-computador, que es básicamente a partir de un dispositivo que lleva electrodos portátiles y uno se los pone en la cabeza. ¿Han de cuenta? Es como una balaca. Es decir, como una balaca. Sí, es como una balaca que se pone. Y entonces ahí empieza la conexión directa entre el vehículo y el cerebro. Toca esperar un minuto a la calibración justamente de eso y el cerebro empieza a reaccionar a los estímulos visuales en el tablero. Ese dispositivo va a medir la actividad neuronal en la corteza en tiempo real, va a analizar las ondas cerebrales medidas y reconoce en qué puntos de luz dirige el usuario su enfoque y atención completa. Ese es, pues, ¿a dónde vamos a llegar? Imagínate eso, o sea, ya uno simplemente a partir del pensamiento va a poder darle órdenes a un automóvil para que haga lo que haga. Y bueno, esa es en este caso una de las grandes ideas que aparece en la industria automotriz. Lau, grandes ideas. Grandes ideas, Nico, porque tras el regreso a la presencialidad en la mayoría de las aulas de los Estados Unidos, pues Jill Biden, que es la esposa de Joe Biden, pues decidió volver a dar clases en una universidad. Ah, ok. Ya volver a la presencialidad con toda. Ella. Bueno, me parece bien. Sí, ella había estado meses enseñando inglés y escritura a sus alumnos en una escuela comunitaria del norte de Virginia. Todo esto a través de la virtualidad, pero ya vuelve a dar clases en persona. Y pues digamos que lo que causa novedad es que es la única primera dama en la historia de los Estados Unidos en trabajar fuera de la Casa Blanca. Oiga, sí. Sí, se empiezan a cambiar las cosas, pues son grandes ideas, digamos, para las generaciones futuras o de pronto para otras mujeres que tal vez piensen que no pueden salirse de un círculo donde están, digamos que... De la burbuja, sí. Sí. Y de un entorno que además es súper dependiente también, ¿no? Totalmente, sí, ¿no? Ella dijo, yo llevo dictando clases en esta universidad desde hace bastante tiempo, así voy a volver normal. O sea, ella no se va a tomar en serio como un poco el rol de primera dama y eso, sino que va a estar en otra... Pues o sea, no creo que no se lo tome en serio, exacto. Pero no creo que todo, ¿no? Se lo vaya a tomar de lleno. Exacto, que otro evento, pero no va a dejar su vida de lado. Eso quiere decir, no va a transformar su vida a simplemente la dependencia de lo que tenga que hacer la primera dama, sino que va a continuar sus actividades cotidianas tal cual. Así es. Bueno, esas son grandes ideas. María Juliana. Grandes ideas con Home Center, con Escanea y Paga. Te invitamos a hacer tus compras de una manera diferente, rápida y fácil, aprovechando el tiempo para disfrutar lo que más quieres. Conoce y disfruta en nuestras tiendas la nueva experiencia de compra, escanea y paga de Home Center. Ahorra tiempo y compra más fácil y rápido. Solo descarga la app Home Center, ingresa la herramienta escanea y paga, escanea el código de barras del producto en tu celular y selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en App Home Center. Compra sin filas en las tiendas Home Center con escanea y paga. Usarla es muy fácil. En las tiendas abre la app Home Center, ingresa escanea y paga, escanea el código de barras del producto con tu celular, selecciona tu forma de pago y listo. Exclusivo en la app Home Center. Aplican términos y condiciones. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. Oye, entre otras cosas, no sé si vieron, antes de darle paso a la música, que hace parte como de esos temas que se han manejado en la agenda, y ahorita que hablábamos de división de poderes y demás, que en México la Suprema Corte decidió despenalizar el aborto. Sí. Que eso es una decisión histórica en un país que, digamos, es bastante, ¿cómo llamarlo?, conservador. Tradicionalista. Sí. Tradicionalista como pocos. Lo que llama la atención es que la cantidad de ministros en pleno, magistrados, pues si se quiere, de la Suprema Corte, votaron por lo mismo. O sea, fue un voto unánime. Y una de las conclusiones es que desde hoy no se va a poder procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos considerados por este tribunal. Eso dijo Arturo Saldívar, que es el presidente de la Corte. Y añadió que marca una nueva ruta de libertad, claridad, dignidad y respeto, y un gran paso en la lucha histórica por la igualdad y el ejercicio de los derechos de las mujeres. Es que de esta manera la Corte Suprema Mexicana abre como un espectro que no estaba tan claro, en donde solamente 4 estados de los 32 legislaron una ley de plazos. En el resto de estados en México hay normas súper restrictivas que contemplan los riesgos para la madre, las malformaciones para el feto, los casos de violación, como causas no punibles para abortar. Imagínense, causas no punibles para abortar. Y no siempre se cumplen. Y lo que les digo, esas decisiones se demoraron mucho en México por encontrarse en un lugar que generalmente ha radicado cierto convencionalismo tradicional a partir de una cantidad de factores, pues, de enseñanzas y demás. Y los ministros, pues, estuvieron ya mucho rato tratando de hablar sobre el asunto. Y hace ya un tiempo dijeron, bueno, esta es una decisión que hay que tomar, porque obviamente también han aparecido contras, ¿no? Ha habido gente que dice que no se puede sobrepasar el derecho a la vida, que es lo que hablan aquellos que no están de acuerdo con el aborto, y que son ciertas apreciaciones muy subjetivas las que ha hecho la Corte para aprobar esta clase de asuntos. También, no es la única, la Corte Suprema declaró inválida un artículo del Código Penal de un estado particular de Coahuila, en donde la violación en el seno del matrimonio, eso ocurre mucho, ¿no? O sea, uno piensa que no, pero ocurre mucho que las parejas violan a sus parejas. O sea, sí, claro, por supuesto. Eso antes estaba no muy penalizado, póngale que era una práctica como sin, ha habido como una línea muy clara en cuándo se considera una violación. Claro. Y una violación es considerada simplemente cuando, pues en este caso, la mujer no quiere tener relaciones sexuales. Y si el esposo, así sea el esposo, claro, lo obliga, es una violación, punto. Les doy una cifra como para que se hagan una idea. En México se practican entre 750,000 y 1,000,000 de abortos clandestinos. Clandestinos al año, 1,000,000. Son peligrosísimos. Un tercio de esos, de ese millón, tiene complicaciones médicas. Y en esas complicaciones médicas, la mayoría de las veces, la mujer pierde la vida. Entonces, es un paso también fuerte el que ha dado la Corte Suprema Mexicana al respecto. Despegamos. Emilio, hora de la música. Bueno, vamos entonces a continuar con Lennon Stella y Charlie Puth, y una canción que hizo parte de la película Scoob, que salió el año pasado en un remix por Genji. Aquí está Summer Feelings. Yo no sé cómo calificar esto, si arriba o abajo. A ver. Les voy a hablar de Gerard Piqué, defensa central del Barcelona de España. Él había estado también, estuvo en varios clubes, estuvo en Zaragoza, estuvo en Manchester United. Pero bueno, él se hizo famoso, por supuesto, por su actuación con el Barcelona, aquel Barcelona de Guardiola inolvidable, pero también con la selección España, en aquella defensa que jugaba Sergio Ramos de lateral derecho, Joan Capdevila de lateral izquierdo, y los centrales eran la dupla del Barcelona, Piqué y Puyol. Uh-huh. Bueno, pues estuvieron hablando, estuvo hablando Piqué con un medio que se llama La Sotana. Entonces empezaron a hablar en este medio, a decir, bueno, ¿y cómo era la vaina con Guardiola? Que fue pues el técnico con el que tuvo muchísimo éxito el Barcelona, su mejor época en la historia la tuvo con ese entrenador que hoy está en el Manchester City. Pero Guardiola es un hombre que no es un obsesionado, no escapa ningún detalle. Entonces le preguntaron eso a Piqué, le dijeron, bueno, ¿y qué hubo? Y entonces, ¿cómo era la cosa con Guardiola? Y él dijo, es que vea, Pep quería un absoluto control de todo lo que pasaba, todo. Yo empiezo a salir con Shakira, ¿se acuerdan que en sí, ese claro. momento se... Y la relación con él cambió. Entonces, ¿y cómo así, no? Ahorita sí, la relación es perfecta, pero hubo un momento en el que yo me planteé irme del Barcelona. ¿Verdad? O sea, Pep no le gustó que Piqué comenzara a salir con Shakira. Claro, porque, digamos, en esos tiempos, Piqué y Shakira tenían una vida, digamos, de socialites, pues, de gente que está en las fotos y que va a cócteles y vainas y de todo. Y parece que a Guardiola eso no le gustaba mucho. No le veía mucho sentido a que estuviera en la vida nocturna. Pensó Piqué que se iba a desviar mucho Piqué de pronto, que iba a olvidar mucho el fútbol, que se iba a ir más como por la vida maravillosa del artista. Exacto. Que era Shakira. Entendiendo. Bueno, es Shakira. Y Shakira es 10 años mayor. Pero Shakira nunca ha sido muy alborotada, ¿sabes? No. Ha sido una artista más bien tranquila. Yo creo que, y fíjate que Guardiola pensó como, lo que tú dices, como de pronto esta relación me puede dañar al jugador, puede dañar al camerino, puede... Me daña al niño. El tipo estuvo pensando en un montón de vainas. Y en ese momento, de acuerdo a la versión de Piqué, pues la relación con Guardiola se modificó completamente. Pero aclaró que ya hoy ya... Pues, a menos que Guardiola con el tiempo se dio cuenta de que hay lugares donde uno no se puede meter, por ejemplo. Que y es que las relaciones, claro. Las relaciones, pues, es un tema muy delicado. Y el tema de cuando una amistad se ve afectada por una relación... Yo he estado del otro lado de eso y es claro, delicado. Y entendiendo que muchas veces sí ha ocurrido que relaciones sentimentales, por ejemplo, de futbolistas, pues yo hablo de eso porque más o menos sé, sí han cambiado el destino, digamos, de algunos jugadores. Que divorcios y esa clase de cosas los han llevado a tomar, pues no me quiero ir muy lejos. Fíjense, James Rodríguez, después de Daniel Ospina. Sí, no, le ha ido como tan... Claro, ¿no? Yo creo que será un poco el miedo de Guardiola, por eso no sé si arriba o abajo, porque no lo veo como un miedo sustentado en la desconfianza, sino de pronto en cierto acervo probatorio que hay en el fútbol de esa clase de cosas. Después James estuvo con Shannon de Lima, ahí como que sí, como que no, y fíjense que hoy James vuelve a estar, porque ya no tiene relación, ¿no? Shannon de Lima y James. Sí, no. Y hoy James lo vemos como un poquito como sin rumbo. Entonces, yo creo que ahí radicaba aquel temor primario de Guardiola sobre la relación de Piqué, que era un hombre importantísimo. Él fue capitán después de Puyol. Cuando Puyol se va, fue el capitán del Barcelona. Entonces, bueno, son cosas que no sé si arriba o abajo. Yo diría que arriba y abajo, porque la intención de Guardiola no me parece malsana, pero abajo porque no, le está cuidando su camerino. Claro, finalmente que, lo que tiene que hacer. Y su objetivo de trabajo, digamos, él entendía que eso se lo podía quitar, pero abajo, porque también a veces me parece que hay que ser muy fisgón para meterse en esos lugares. Pues es que también recordemos que acabó la relación entre John Lennon y Paul McCartney, Yoko Ono. Fíjese, claro, es un grandísimo ejemplo. Y por ejemplo, y Yoko Ono, a los Beatles les gustaba que no hubiera nadie más en el estudio, salvo ellos, el productor y el ingeniero, cuando estuvieran trabajando. Y Yoko empezó a llevar, John empezó a llevar a Yoko a todas las sesiones. Claro. Que de hecho eso es parte de lo polémico del documental Let It Be, que ahora sale en nueva versión de Peter Jackson como con el título Get Back. Y lo que dicen es que John llevaba a Yoko a todas partes. O sea, más o menos le preguntaban a él, oiga, ¿usted qué opina de esta canción? Y respondía Yoko por él. Y se volvió como una intromisión dentro de la cotidianidad de los Beatles. Y de hecho Paul McCartney escribió, es más, Jonas, si podemos buscar esto, por favor. Busquemos dos canciones, por favor. Too Many People de Paul McCartney y una de John y después una de John Lennon que se llama creo que se llama How Can You Sleep o How Do You Sleep. Miren esto. Entonces pasó que McCartney hace una canción, creo que en su primer álbum en solitario, que se llama Too Many People, que diciendo, aquí hay mucha gente, mucho público, haciendo mucho alusión chef, a esa intromisión a las grabaciones. Mucho chef en la cocina, hay mucho chef en la cocina y nos está metiéndole la mano a este plato. A este caldo, sí, y se nos dañó el caldo. Entonces, oigamos un segundito de esa, Jonah, la tenemos lista, y después van a ver la respuesta de John Lennon, que es mucho más directa. Pues si se fijan, la canción dice Too many people wanting a piece of cake. Mucha gente quiere parte de esta tajada y pues no se puede. Claro. Y John Lennon oyó eso y le salió con esta respuesta a Paul McCartney, mucho más resentida, mucho más directa, que es básicamente diciéndole, ¿usted quién se cree? ¿Usted cómo? Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Lo mejor de leer una reseña es descubrir cómo un producto tiene el poder de transformar un hogar. Descubre todos los beneficios de la tecnología Samsung en samsung.com/co/panel-digital. ¿Usted cómo duerme por las noches? Y van a ver todos los ataques que les hace. Le dice, mire, usted solamente hizo Yesterday. Usted no es gran cosa. O sea, el tenaz. Se fue de frente. Sí, se fue de frente. Aquí va. Esa es la historia de estas dos canciones. ¿Qué tal? Muy buena. Arriba la historia de Emilio. ¿Arriba o abajo, María Juliana? Arriba, Nico. Algo muy importante que pasó hoy en Bogotá. 3 trasplantes simultáneos de alta complejidad se hicieron en un mismo momento, ¿no? El rescate de los órganos se realizó en el Hospital Militar Central de Bogotá. Esto con relación al tema que estábamos hablando la semana pasada estábamos hablando de los trasplantes. Sí, sobre donaciones y demás, sí. Pues claramente todo este tema de los trasplantes pues se da después de un momento difícil, que es la muerte de un ser humano, pero la familia, después de que murió su pariente, decidió que iban a utilizar los órganos de este hombre para salvar otras vidas. 3 vidas salvaron, 3 órganos vitales, el corazón, el pulmón y el hígado. En el procedimiento participaron 6 equipos multidisciplinares. Esto fue toda una operación. Bravísimo. 3 realizaron el rescate de los órganos, o sea, 3 se encargaron a extraer los órganos del cadáver de este hombre, del Hospital Militar, como les dije. y otros tres equipos eran los encargados de las cirugías de trasplante de forma simultánea en tres salas diferentes de la Fundación Cardioinfantil. Pues volvieron a la vida tres pacientes que tenían 4 y 6 horas para que volvieran a tener esta posibilidad de respirar y de tener una vida normal. Órganos de altísima complejidad todos, ¿no? Pues corazón, pulmón, hígado. Uno de ellos, Nico, estaba en terapia ECMO. Eso quiere decir que una máquina cumplía sus funciones cardiorrespiratorias, claro, lo que hacía, por supuesto, muchísimo más complejo el procedimiento, pero todo salió bien. Y bueno, esto es para seguir insistiendo en la importancia de donar órganos. Pues súper arriba, buena noticia esa, muy arriba. Lau, ¿arriba o abajo? Abajo. Y es que Japón sigue buscando una solución para la falta de herederos al trono. Y partiendo, por supuesto, de la base que no se plantean nunca en la vida modificar la ley sálica. ¿Tú me esperas un segundo? Pongamos milenarios, aparte de arriba abajo, que es importante poner milenarios. En los originales, países milenarios. Prepárese para este viaje ancestral hacia aquellas culturas que siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que suflir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. La ley sálica. Costumbres del pasado, precisamente. Esta ley sálica impide a las mujeres ascender al trono. Ah, milenarios. Exactamente, sí. Milenarios. O sea, ellos no piensan modificar esto por nada del mundo. Entonces están pensando en otras opciones, ¿no? Están barajando a ver ahí qué ideas se les ocurren. Y lo que están pensando es la adopción de niños. Como requisito, eso sí, pues por supuesto, se exige que hayan nacido en el seno de alguna de las 11 ramas colaterales de la familia imperial, que han sido vetadas desde hace muchísimo tiempo por estas leyes. Los actuales emperadores sabemos que son Naruhito y Masako de Japón, que solamente tienen una hija, que es Aiko, y que por supuesto no va a poder subir al trono. Exacto, ya está una vez perdida. Su padre, pues no, perdida. Entonces dicen, como no hay la más mínima posibilidad de que una mujer suba al trono, pues bueno, pensemos en la adopción. Exacto. Entonces no sé si de verdad, si ninguno de estos, de las familias imperiales, pues es apta, no sé ahí qué más van a hacer. Te digo, muy milenario el asunto, ¿qué? ¿No? O sea, la pobre Aiko la mandaron a... Sí, yo quiero bola. Sí, o sea, me dejan un ratito. No. Yo llevo la sangre de ese señor, del emperador, no. Qué pecado, un cero a la izquierda. Claro, no, exacto. No, no, no sirve para nada de acuerdo a los escalafones reales, pues, milenarios. Emilio, vamos con música, ojalá no milenaria. No, es como más bien de este milenio en el que estamos, ¿le parece? Me parece magnífico. Perfecto, es más, es del año pasado. Jonas Blue y Max con Naked. Agua, sudor, calor o arena y te protege hasta por 120 minutos. Umbrella Sport. Resiste contigo. Los originales en Medellín, 106.9. Infiel, quien traiciona un gran amor es un infiel. En los originales, los infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Gente llena de nudos, los que hacen con las sábanas para volarse por la ventana y no ser pillados. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. mi amada Cristal. Lo importante es que tú eres la genuina, la original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. En la voz de Manuel Alejandro, Orlando Rivera. Infiel. Es muy buena, ¿no? ¿Cómo se llama el personaje que tú interpretaste, Cristal, Lau? Cristal. Cristal. Muy buena. Y llorando Nicolás Samper. No, las lágrimas de Lau son insuperables, me parecen muy buenas. Oye, es que imagínese que hay un bioparque aquí en Colombia. No sé si han ido, que son, pues, están muy de moda los bioparques, que uno va y... Y ahí... No, no he ido. Perdón la ignorancia, que es un bioparque. Sí, también explica. Como un panaca, una cosa de... Pero, si me explico, o sea, es eso. Un parque como con experiencias, sí, como sí, conservación. Eso. Con llamas, con esas vainas. O sea, parques naturales, como... Sí, sí. Dime qué parque de esos no tiene una llama. No sé, nunca he ido a un parque de esos. Mira, ya no vayas. Ya te conté lo que hay. Llamas. Oye, Disney, para foto. Disney tenía un parque así que no se llamaba Magic, no era Magic Kingdom, sino otro, que era dedicado solamente a naturaleza y flores. Exacto, fauna, y eso, vainas, sí, exacto. ¿Cómo se llama aguas, ese parque? Es reciente. Flores, Animal Kingdom. Sí. Flores de loto. Bueno, todas esas vainas. Y entonces, les hablaba de llamas, ¿no? Pero no estamos hablando de las llamas, los animales que cuando usted los torea, ¿ustedes sabían eso? ¿Qué? Cuando uno jode una llama, las llamitas que son tan bonitas, ¿no? Son bellas. ¿Por qué mira Orlando cuando habla de llamas? Esa es mi pregunta. Porque Orly sabe bien qué es lo que pasa con las llamas cuando joden. Orly, ¿cómo estás? Buenas noches, por favor. ¿Qué hacen las llamas? ¿A ti te ha tocado alguna vez lidiar con una llama? Se ponen bravas. O sea, son de mal genio, ¿sí o no? Lo miran a uno, lo encaran y... ¿Y lo embisten? Le meten a uno su escupida. ¡No! Y eso se escupen. Ajá. ¿Sí? ¿Qué? No se te ocurra joder a una llama nunca. Mejor dicho. O sea, las llamas de pronto se te quedan mirando así, además con esos ojos, con esas pestañas así curvas para arriba, como si hubieran encrespado las pestañas con una cuchara. Pero Orlando lo atendieron como a Manuel Alejandro. Y de pronto es como que empiezan como a mascar, porque ya se las pasan como rumiando todo el día, sí. ¿No? Mire lo que le estoy preparando, dicen. Exacto. Que le estoy preparando. Está haciendo su masita ahí y de pronto te ven, pero o te cogen desubicado, es que tú estás ahí como atembado echando globos, son montadoras las llamas, y de pronto empiezan a meter chicle, taca, taca, taca, taca, y de pronto lanzan el escupitajo de una. Bueno, pero no son esas llamas a las que yo me he querido referir hoy. ¿Entonces a cuáles? A las llamas de la pasión. Ah, claro, las llamas del amor. ¿Pero qué es esa intro? No, pero sea, es que él da la vuelta. Laura se paró y se fue, yo también. A las llamas del lenguaje de los cuerpos. A ese me refiero. A esas llamas que no se pueden apagar. Ya no se pueden apagar esas llamas. El lenguaje de los cuerpos, okay. Sí. ¿Has hablado del lenguaje de los cuerpos? Un par de veces, nada más. ¿Cómo? Oigo en la tribuna. ¿Qué pasa en la tribuna? Déjenme ver la tribuna, por favor. Déjenme ver la tribuna. Sí. Uy, pero... ¿Estás? Bueno, oiga, pues hay un video sexual dentro de unas instalaciones de un bioparque que se llama Ucumarí, en Pereira, que es un sitio que visita mucho la gente, pues para ver las llamas, escupir para ver las esas llamas, cosas. Pero otras llamas, ¿no? Exactamente. Bueno, pues... Parece que hay una mujer que está sola en el parque y lo que hace es levantarse la blusa, bajarse el pantalón por algunos segundos. Lo que hizo en todo el recorrido del parque y el momento cúspide del video, es decir... No entiendo, pero ¿cómo que está sola? Pero hay alguien que la está grabando, ¿me entiendes? No es que por inteligencia artificial se esté grabando. No es que vaya con el celular en la mano, ¿ok? Claro. Y hay un momento cúspide en el video... que fue grabado en un baño, donde no hay cámaras de seguridad, es decir, no hay manera de controlar absolutamente lo que ocurra dentro de un baño. ¿Nos puedes describir el video? Por favor, estamos en radio para que nos escuchen. Sí, claro. Había una gran oscuridad. Sí. pero se sentía el jadeo y la respiración de los amantes. Ok. En algún momento, la luz del celular se enciende. Pero no solamente se encendió la luz. ¿Qué más encendió? La llama. La llama de la pasión. Claro. Por eso tenemos aquí a Santiago Ángel. ¡Santiago! ¡Lo encienda, Nico! Buenas noches, para que encienda la llama. ¿Cómo me le ha ido, Santiago? A mí me parece que ciertamente el programa de hoy está peligroso. Peligroso. O sea, desde la dieta de María Juliana. ¿Cómo? Hasta ¿cómo? Ay. María Juliana, ¿cómo así que cuál dieta? No, la carne en rollo y ¿qué? La arepa que suda. Y eso ya para empezar me parece peligroso. Polémico, ¿no? Sí, polémico. Yo no sé, Santiago, si es en repetición suena igual de polémico. Suena, ¿no? Peor de polémico. Suena peor de polémico. Mañana el podcast va a estar algo editado. Es como un aperitivo original, ¿cierto? Ay, cómo me gusta. Odio esto, Santiago. Odio. Mi pregunta es, ¿quién es el aperitivo aquí? Es muy guache. Muy guache, ¿quién o qué? Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso. Mira eso. Mírala como comida, como se contonea. Uy, no. Oye, Orly, esa es Sandrita. Eso es peor. Sandrita muñequita. Ay, calvo. ¿Pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ya de aquí para adelante, hermano. Bien. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en tremenda playa. ¡Cachaza! ¿Cuál cachaza, calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. ¡Salud! Te encanta, ¿no, María Juliana? La primera parte me aterra, me parece. Guache. Unos atarrapanes. Me les imagino las caras. Los gamines asquerosos. ¿Qué opina Santiago Ángel, Santiago, al respecto de ese par? A Santiago, yo lo que quiero saber es qué tenían de entrada ahí en ese momento. No, viera con lo que salimos. Ya, pero están alborotaditos, sí, ¿no? Están muy alborotados entre hoy. Estos dos. Y apenas ya, es martes. Ahora es martes. Fresco es que mañana, como dice mi mamá, se van a tener que hacer los normales, ¿no? Sí, mañana no. Todos haciéndose los haciendo. Sí, mi mamá hace los normales ahora sí. Mañana nos hacemos los normales. Ustedes han hecho un recorrido de verdad difícil de entender esta tarde. O sea, de la dieta de María Juliana a los escupitajos de Orlando, yo no estoy entendiendo nada. Sí, no, más, y métale eso ahí en la mitad de las llamas de la pasión. No. Una vaina más forza. Ay, el lenguaje de los... Bueno, Santiago, cuéntenos, bueno, mañana el noticiero de la FM, ¿con qué va a ir? ¿Cuál es la agenda que tienen preparada? Pero vea, ¿sabe qué? Antes le voy a contar una peor de la que usted estaba contando cuando iniciamos la sección. Sí. Mire, le leo el titular. En el municipio de Villa María Caldas, una pareja fue descubierta aparentemente teniendo relaciones sexuales en un confesionario de la capilla Nuestra Señora del Rosario, ubicada en el parque principal de ese municipio. La Policía Nacional hizo presencia en el lugar. Oiga, le tengo un video. ¿Hay video? Ay, oiga, le tengo una pregunta. Descríbalo. Porque aparentemente. ¿Verdad? Pues ¿cómo da el lugar a la duda ahí? No, pues porque digamos que en el video ya está un poco encima de él, pero digamos que todavía tienen sus prendas en su lugar. Entonces es difícil de concluir. No, qué momento. Martes. Noticias de martes. Y en un confesionario, es decir, ahí... Una iglesia en un confesionario, claro. pero ¿cómo? Se puede ganar una excomunión, ¿no? Yo creo que eso ya está en camino, Nicolás, eso ya está... Me he dicho, ya los debieron excomulgar, de pronto faltas anunciárselo. ¿A quién fue el que excomulgaron una vez, Santiago, antes de que vayamos con... Creo que fue a un publicista argentino, Ángel Becasino, yo no sé si ustedes se acuerdan de él, de los años 80, porque tomó unas fotos desnuda, con una modelo desnuda en la Catedral de Sal de Zipaquirá, y eso fue un escándalo, digo, año 86 les estoy hablando. A Fanny Mickey la excomulgaron porque también. Al primer festival de teatro trajo una obra que iba en contra, creo que del Opus Dei. ¿No? Sí, me acuerdo, también. Entonces, Santiago, pues ya esta gente que va a ese combo, ¿sí o no? Pues sí, yo creo que ya van a engrosar esas listas. No, no diga engrosar. Hablemos con otras expresiones, si quiere. Mire. La noticia más importante de esta tarde ha sido la de el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, porque definitivamente ya se finiquitó lo de Alex Saab. Lo de Alex Saab, sí. Sí, señor. Va a ser extraditado a los Estados Unidos. Alex Saab es un ciudadano colombiano, barranquillero, que es pieza fundamental de los negocios, pues, presuntamente corruptos, oscuros, del régimen de Venezuela, en lo que tiene que ver con infraestructura y en lo que tiene que ver con alimentos y los subsidios en alimentación para parte de la población chavista en Venezuela. Alex Saab es uno de los mayores contratistas del gobierno de Maduro y también lo fue del gobierno de Chávez, y recientemente, dice el gobierno de Maduro, tenía un cargo diplomático de Venezuela y por eso estaba viajando a Turquía cuando pues lo abordaron en Cabo Verde y de ahí lo capturaron y no ha podido salir. Una controversia jurídica que ha durado meses por los argumentos de la defensa, los recursos, pero ya definitivamente hay luz verde para la extradición y eso tiene obviamente unas repercusiones importantes en Colombia. Total. Unos nombres, ¿no? Piedad Córdoba, que es un hecho que lo conoció, que estuvo muy relacionada con él, y otros nombres que, pues, dependiendo de lo que Saab diga en Estados Unidos, van a empezar a hacer noticia en los próximos días. Oiga, ¿hay Maduro que tanto se asusta con que Alex Saab empiece a hablar? Pues yo creo que tiene razones para asustarse. ¿Sabe cuál es el problema? Que Estados Unidos demostró con la decisión de Afganistán que en política internacional no se va a meter en donde no tenga intereses serios, reales y de primera mano con sus ciudadanos. Se fue a Afganistán. Entonces imagínese qué va a hacer Estados Unidos en Venezuela. Nada. No, nada. Pues sanciones administrativas, multas y lo que hizo el gobierno anterior y sanciones multimillonarias. Pero pues nada más que eso. Entonces, bueno, eso por un lado. Entonces, a ver qué termina de pasar con Alex Saab. Bueno, y Santiago, ¿qué más hay para mañana? Jorge Pino Ricci, ¿le suena ese nombre? No, háganos un pequeño perfil. Bueno, es el representante de la Unión Temporal Centros Poblados. Ah. Vamos a tener una entrevista muy temprano, vamos a estar hablando con el representante legal de Centros Poblados para que nos dé su versión y, por supuesto, para hacer las preguntas que corresponden sobre el contrato de 1 billón de pesos, el anticipo de los 70 mil millones, los otros contratos de las empresas de la Unión Temporal, la plata en Delaware, el supuesto anticipo que hubo también para comprar un apartamento en Miami de parte de un señor que se llama Juan Carlos Cáceres, que es el dueño de una de las empresas. En fin, todos los detalles del contrato del Mintic mañana nos responde el representante de Centros Poblados. Entonces hay que estar muy pendiente. Chévere esa entrevista. ¿Y hay ñapa, Santiago? ¿Tenemos ñapa hoy? Sí, señor. Cuente. Ñapa. Tenemos otra revelación importante. Yo ahorita le tengo una pregunta final, pero dele con la ñapa. Bueno, pero que no sea de rollos de carne y no sé qué. No. Eso yo no hablo de eso. No es mi dieta, la verdad. Ah, bueno, menos mal. Perfecto. No, mire, Haití. Tenemos otra revelación de Haití importante, exclusiva. De hecho, le digo que exclusiva internacional, porque hemos estado revelando unos documentos que solamente los tenemos nosotros, unas fotografías, unos videos, unos audios del registro de la historia de Jovenel Mois, y mañana vamos a revelar otra parte importante, un video que también es pieza fundamental en la investigación. Bueno, yo le tengo dos preguntas, Santiago, para que usted me ayude a orientar. Ahorita la actividad en Senado y Cámara está fuerte porque están ya caminando lo de la reforma tributaria. Sí, es cierto. ¿Y cómo va esa vuelta? Va bien, hay algunas controversias por unas proposiciones y unos artículos que han presentado los representantes y los senadores. En este momento hay debate muy duro porque algunos congresistas como Mauricio Toro han alertado de algunas propuestas que se le podrían agregar al texto original del gobierno que no serían convenientes, pero pues eso hasta ahora se está desarrollando. Déjeme que termine y le cuento mejor. Eso está en ciernes. Y segunda cosa que le iba a preguntar, leí en el, tengo que dar la fuente, en el Twitter de la Cámara de Representantes, que hoy fue radicado en la Cámara el proyecto de ley que busca declarar como patrimonio cultural e inmaterial el fútbol colombiano. ¿Eso es verdad? ¿Qué? Sí, es cierto, increíblemente. ¿Quién hizo ese proyecto, Santiago, sabemos? El representante Cristancho, Jairo Cristancho, por el Casanare de la Comisión Séptima, es médico, es el autor. ¿Y usted qué cree? Centro Democrático. Cuando radican esa clase de proyectos, ¿usted cree que o sea, digamos, si tienen manera de caminar, o es un poco como de los representantes a la Cámara, como para salir del paso y decir, oiga, yo presenté proyectos este tiempo legislativo? No, pues eso seguramente sí, pues yo no sé si pase, pero pues no, yo no creo que tenga problemas en pasar, pero pues obviamente es una pérdida de tiempo, es una cosa absurda, o sea, imagínese en pandemia las discusiones de la reforma tributaria, el sistema de salud, todas las discusiones sobre temas estructurales, desempleo, normas laborales, pensiones, y están los congresistas pensando en declarar como patrimonio la selección de fútbol. Lamentable eso, la verdad. Una locura. Bueno, Santiago, mil gracias. Oiga, antes de que se vaya, quedamos sorprendidos, ¿no? Con el menú de María Juliana, pero pues no. Usted sabe. Pues me parece versátil, por lo menos, el menú. Una mujer muy versátil, sí. Sí, sí, sin duda. Y un poco contracorriente, ¿no? Claramente. O sea, aquí todos quedamos ojipláticos, pero yo pues... Confundo. Sí. Confundo. Le gusta lo reinar, uno, siempre. Lo otro, aquí, de allá. Todo, ya, arriba, bueno, ya. Abajo, el lado, el otro. Eso es para que cerremos con esta sección. Hay poltronas, butacas, futones, isabelinas, y en los originales tenemos la sillita. Santi, pero me aman. Que ha sido ocupada por Carolina, Alejandra, te Laura, ame, Eva, mañana, Claudia y ahora decir. María Juliana. Esta sillita da el poder para ir contra la lógica, para defender lo indefendible. Sí. La misma historia, para avanzar siempre en contravía. Santiago, un abrazo. Mañana, chao. Mañana estaremos en sintonía, por supuesto, con el noticiero de la FM desde las 4 de la mañana con Luis Carlos Vélez y todo su equipo. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con Billie Eilish, un tema de su nuevo disco Happier Than Ever. Esto se llama I Didn't Change My Number. Okay. Emilio aquí nos estaba comentando algo fuera del aire. ¿Qué pasó? Pues para ambientar la siguiente nota, he pedido la siguiente canción. Suéltala, Jonah, por favor. Pues a ver, la canción es I'm a Slave for You, y como se ha conocido ya durante un tiempo, la cantante de este tema, Britney Spears, durante muchos años ha sido esclava de un proceso tenaz, de una curaduría que básicamente está a nombre de su papá, que le permite controlar todo en su vida. Y por eso fue que se generó el movimiento Britney Spears, Free Britney, y el documental Framing Britney Spears. Pues, ¿cómo les parece que el día de hoy el padre de Britney, James Spears, ha hecho una petición formal ante la Corte Superior de Los Ángeles para terminar de una vez por todas con esa curaduría? ¿A cambio de qué? Es pues, una buena pregunta, ¿sabes? Se dice es esto. Como ha dicho el señor Spears frecuentemente, todo lo que quiere es lo mejor para su hija, dice el documento. Y la señorita Spears, si la señorita Spears quiere terminar la curaduría y cree que puede manejar su propia vida, el señor Spears cree que ella debería tener esa oportunidad. Todo depende de la juez Brenda Penny, que es la que está supervisando todo el caso. Todo depende de la aprobación de ella. Pero porque me suena truco. Hay algo ahí raro, pues. ¿Cierto? La verdad. De la nada. Pues tan querido, sabiendo que hace poquito había pedido no sé cuántos millones de dólares a cambio de renunciar a esa curaduría. Pues la verdad, mi fuente es un artículo que publica la revista Billboard, escrito por la Associated Press, publicado por la prensa asociada. Entonces, no sé, de pronto se me ocurre como que de alguna manera haya otorgado pruebas o lo que sea que haya otorgado, que sepa que la juez no le va a devolver la autonomía a Britney Spears y está tratando de quedar como santo. Toca ver, porque ojalá, porque si la juez lo aprueba, finalmente terminamos con este problema de una vez por todas, ¿no? Pero sí es curioso, ¿no? Yo también. Es muy raro, es muy raro. Yo también, como María Juliana, prefiero, ante la duda, sospechar, la verdad. Porque no me parece que cierre bien esa historia, como que el tipo diga, no, ya listo. No, y de repente, bien, de la nada, cuando toda la vida estuvo en contra de eso, yo no sé si es que le hicieron demasiada presión. Sí, el tipo tiene que tener una presión tremenda. Sin duda, porque fíjense que muchos artistas, bueno, no solamente gente del común, se unió a ese famoso Free Britney, pero también gente muy importante del espectáculo y de todo el mundo dio su apoyo. Imagínate su círculo cercano, o sea, no sé, su círculo cercano, de pronto gente conocida, también mucha presión a ese nivel. Ahora está el tema de que, pues, Britney ha dicho que lo que está en juego aquí es su salud mental. Entonces, quién sabe, de pronto como padre sí finalmente reflexionó. No sé, existe esa opción. Yo esa la dudo tanto, Emilio, la verdad. No sé, es que a mí me gusta creer que todo el mundo tiene un lado bueno, la verdad. Y a mí me cuesta creer que todo el mundo tiene un lado bueno, la verdad. Yo en eso soy el ser humano más desconfiado. Yo también soy súper escéptica. Bueno, no. Dime. No, que, o sea, con este caso particular dudo, pero no, yo generalmente sí le busco el lado bueno a las personas. Ah, sí, no, no lo dudamos. Sí, no, lo dudamos. Casi que eres, pues, se lo busco a Nicolás, imagínate, todavía se lo estoy buscando. Pero es que Nicolás, pero no lo encuentra aún. ¿Saben qué es lo peor de todo? Yo lo encontré, lo niega, pero yo lo encontré. ¿Ah, sí? Sí, usted. Mentira, yo también le... Perdón. Eso es corazoncito debajo de ese caparazón. Sí, total, es que, perdón. Serio, o sea, dizque, yo me acuerdo que Barry le decía la agonías. No, eso es puro show. Barry y la agonías. Eso es puro show, para que sepas. Bueno, yo creo que ya es hora de empezar a listar nuestros corotos para irnos, porque ya viene El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Pero antes, vamos a dar a los ganadores. A ver... del tema del día de hoy, que fue: si tuvieras que eliminar de tu vida un alimento que te gusta mucho, ¿cuál sería? Los ganadores fueron David Farley, que dijo: ¿cómo están? Qué buen programa, tendría que dejar de comer azúcar, me gusta demasiado, me deleito comiendo leche en polvo con azúcar exageradamente. Esa es una dieta que yo no entiendo, la gente que come leche en polvo a cucharadas. Yo tampoco entiendo, y es mucha, pero es un montón. Pero es como dividido el mundo entre quienes no y quienes sí. Es una es cosa... como eso, con los Doritos. El y las alcaparras y las aceitunas. Y las alcaparras y las aceitunas. Es como una cosa así. Monita Calderón dijo: estoy pensando en la carne por salud y por contribuir con el planeta. Ah, cierto, que ya hay una impresora de carne, me salvé. Aquí Guillermo Arango, aquí en saludo, dice que a mí me gusta mucho la leche en polvo. Sí, a Guillo sí le gusta líquida. Lapín. Dice: amo el pan en sus diversas presentaciones, pero mucho es malo, lo tengo que dejar para cuidar mi salud. Y Antonia Rojas, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Antonia? Dijo, me gustaría que lo leyera María Juliana. No, ya no puedo. Bueno, vamos con esta música. La carne en rollo. Creo que es pertinente a cierta edad dejar de consumir carne y comenzar a comer más arepa que suda. Hey, María Juliana, nos hiciste la tarde con pero eso. Pero bueno, siquiera. Ese es mi objetivo todos los días, Nico. Sí, pues, no. Ese es mi objetivo todos los días. Pues, para eso me contrataron. Lo lograste con todas las letras. Me contrataron, Nico. Nos vamos. Un día más en la oficina. Nos vamos, se acaban los originales, pero seguirá la promoción de la FM. Sigue Emilio Sánchez, El Sabor de la Noche. Carolina Carreño en su turno musical a las 9 de la noche, apenas termine Emilio. Después Santiago Sánchez en la madrugada, música. Después el noticiero de la FM. Después la media mañana. Esto sigue así. Emilio, ¿nos despedimos con música? Claro que sí. De Sananda Maitreya, de su nuevo álbum Pandora's Playhouse, esto que se llama The Madhouse. Swinging on the vines that still remain.